debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Siete minutos, señoras, señores, muy buenos días. Aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañando. ¿Cómo le va, Octaviano? ¿Qué dice? Tengo un reclamo, muy... se está riendo, tengo un reclamo. Pero con eso que ustedes juegan todo el tiempo acá, ¿qué? A las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana. Sí. Bueno, yo me confundo a la noche. ¿Cómo se confunde? Cuando despido el programa siempre digo, nos vemos mañana a partir de las 9, digo a las 9 de la mañana. No, en la tele. Acá, en la tele. Y todos me miran con una cara de desconcierto total. Y digo, pucha, no, lo que pasa. Y ayer tuve que finalmente decir, bueno, esto me pasa porque tengo un programa de radio de la mañana también, que voy a las 9 de la mañana, entonces me pasa esta situación de que me equivoco. Pero bueno, era en función... La verdad es que estoy muy ofendido con ese trabajo que me han hecho. Los de preguntarle a qué hora tenemos que venir. Bueno, han hecho un trabajo sobre mi inconsciente y sobre el subconsciente, ni siquiera el inconsciente, y me está pasando eso ahora. Bueno, ¿todo bien? Bien, señor, muy bien. Sí, sí. Avisando para los que venían por la Panamericana... que fueron desalojados quienes estaban reclamando de la línea 60, sí. Así que atención, se supone que ya están los carriles liberados, sí. Perfecto. Importante para el que está viniendo a la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto. ¿Cómo le va, señor Carlos Olanowski? ¿Qué dice? Buen día. Me va muy, muy bien. ¿En serio? Sí, sí. No sí, me jodas más con lo de las 9 de la mañana y todo eso, porque en serio estoy teniendo problemas. Hay autoridades nacionales, internacionales, regionales también. ¿Qué? Llamándome por mi equivocación permanente. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana, digo yo a la noche. Como dijiste anoche. Claro, sí. Pero no está bien que me no pase eso. No te pusiste eso. Colorado. Yo vi, me fijé a ver si te ponías colorado. Me puso maquillaje. Mata todo el brillo, todo eso. Uno en la tele tiene cara de papiro, ¿viste? Está bien que te equivoques. Sí, sí, no, por supuesto, es normal, estamos para eso. Sí, lo que pasa es que me molesta que lo disfrutes, ¿me entendés? O sea, me molesta que sea un plan urdido por ustedes y que yo esté de alguna manera respondiendo a ese plan. Eso es lo único que me... La molestia no me... Digamos, equivocarme no me perturba. Ahora, ¿qué nivel de plan que tenemos, eh? Los veo en complot importante. Sí. La verdad es que los veo en complot muy importante. Una habilidad los tipos. Esto habla que ustedes saben bien el artículo 161, digamos, claro, que están conscientes de los temas que están importantes que se están discutiendo en este momento en el país. ¿Cómo le va, Clara Liz? Bien, muy contenta. Por suerte, hoy hace frío, estamos en primavera, hace frío casi de invierno cuando arranca la mañana, pero no importa, yo me puse un saco de terciopelo y recién me crucé una chica musculosa, así que no sé cuál de las dos está peor. ¿Cómo estaba la de musculosa en su rostro, digamos? Muy dormida. Muy dormida. Muy dormida. Entonces no sentía dolor. es probable. La actual, Lucho, 12 grados 5 décimos, y para hoy, atención, la máxima es de 19 grados, así que la idea es que te lleves algún saquito, porque se vino la fresca, pero durante el día va a subir un poco más la temperatura. Durante toda la tarde va a estar el cielo parcialmente nublado. La buena noticia para hoy, que vengo así como muy generosa, es que te quiero contar que no hay ninguna nubecita dibujada con ninguna gotas de lluvia, de acuerdo a lo que indica el servicio meteorológico para hoy. Y en estos momentos la humedad es del 80%, el cielo está nublado, pero bueno, esperemos que se cumpla la nubecita con el solcito que asoma por detrás. Me parece muy bien. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde tienen que hacerlo, Clarice? Primero se liman las uñas, se lavan bien las manos y empiezan a marcar ya mismo para que no se queden los dedos pegados con alguna mermelada o algo del desayuno. 091-499-8700. Atención, atención, sí. Si llamás desde tu provincia, lo haces a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Mira, no se te pegaron los dedos ni nada. No, no, pero qué cosa horrible, me quedé pensando en eso. Qué cosa espantosa, yo lo que más odio también, hablando de el odio a equivocarme, el odio a tener los dedos pegajosos y estar discando algo, agarrando algo. Y además, la única solución que hay con eso, la única, sobre todo con la miel, es el agua caliente. La no hay otra, miel, no hay otra alternativa. La miel es... Durísimo, una manchada de dedos con la miel. Hablando de miel, ¿cómo le va Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, muy va, no, no sé si muy bien me va, estoy sorprendido por los alcances del kirchnerismo a nivel internacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba viendo ayer, me sentí decepcionado ante la performance de la que yo consideraba una de las caras y voces más prestigiosas del periodismo internacional. Me estoy refiriendo a Pedro Briga. A Pedro Briga. Estoy hablando de verdad. Pero, me estoy refiriendo. Estamos hablando de personas serias. La cronista de CNN, la presentadora. Sí, Patricia Yañot. Patricia Yañot. Patricia. Parece que se volvió chavista. Una cosa de loco. Una cosa de loco. Yo no puedo creer hasta dónde llegan todos ustedes, ¿no? Una, sí. Lo que era realmente una baja importante para todos nosotros. Sí. Cuando se levanta como un febo el nombre de Jorge Lanata ante la denuncia. Todas las mañanas, yo se lo tengo que preguntar. Todas las mañanas lo tiene que traer. Pero ¿cómo no lo voy a traer? Desayunar en paz. ¿Cómo no lo voy a traer? Este cascotazo así de entrada, señor. Tomando matecito. No lo traiga mejor, digamos. El último. El último bastión de la independencia. Y yo. De usted, de su cara. Y la veo. Me sentí defraudado ante esa joven promesa del periodismo independiente. Sí. Estás con un problema. Me parece que está cambiándole la voz, discúlpeme, Magallanes. Como más... Sí, le iba y le volvía la voz. Usted sabe que yo me subí y me bajaba. Sí, por eso le estoy diciendo. Me decía, soy yo, es mi mano, es mi cuerda vocal. Parece que hay alguna cosa rara ahí, bueno, pero no se haga problema. No, dígame lo que me estaba diciendo. No, simplemente yo he cubierto en decepción. Sí. Está raro, está metálica la voz. ¿Sí? Eso es lo que noto. Pasa que empezó a hablar de la nata y se transformó. Tiene un críter adentro. Sí, no, esto. Puede ser, a ver, me parece que si toque ahí la conexión, ahí va. Otro atentado, ¿no? Ahí está, no, sí, a la libertad de expresión. Por más que quieran que hable así, mi voz va a seguir saliendo con la profundidad y la seriedad que siempre sí, tuvo. Pero ¿no? veo que... No, pero eso no es un atentado. Eso. Es una buena estrategia eso para maltratar a alguien discursivamente, ¿no? Ponerle un pinche... ¡Uy! Porque nosotros estamos luchando por la democracia. Ya. Y entonces queda todo... Patino, imagínese, patino. Sí, me gusta como atentado. Está bueno. Lo vamos a empezar a usar. Ahora que lo estamos sabiendo, lo vamos a empezar a usar. Señoras, señores... Psicodélicas, tarde la mística de los poetas. Buen día. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Hola, Fito. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beat. Circo Beat, Circo Beat. Rayos y culebras en el Circo Beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo. Cuando yo era pibe, algún circo vi. Que hace Fernando Ponte en la operación técnica. Marita Sagaduburo, coordinación general. Violeta Músico, ¿cómo te va? ¿Qué hace Nora? ¿Cómo te va, Nora de Sencilla? ¿Cómo te va, Bárbara Diogo? Bambino. Paula Nicolini. ¿Y saben quién? Llegó otro más. Todo el mundo juega que el circo beats. Circo beats. Un circo beats. Rayos y culebras en el circo beats. Circo beats. Psicodélica estar de la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Sí, ¿cómo le va, Brisa? ¿Qué dice? Buen día. Bien, aquí practicando, ejerciendo la humildad de los grandes. ¿Cómo me corresponde? ¿Por qué está diciendo eso? Perdón. No, como siempre, ¿no? Así siendo, practicando y ejerciendo. Eso de la humildad de los grandes, la verdad que suena muy contradictorio, discúlpeme. No, ¿por qué? Los verdaderamente grandes somos humildes. Dicho en eso, usted, digamos, por eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero cuando dice grande, dice grandote. ¿De qué, qué está refiriéndose? ¿Al tamaño? ¿A qué? A extra large. ¿A large, medium, small? Yo soy una persona estelar, ¿qué quiere que le diga? ¿Estelar en qué sentido? Yo tengo estela, una tía, sí. Vio Stefan Zweig, sí. El escritor austríaco, que no se le vean, que no es Magallanes usted, Stefan Zweig. Habla de momentos estelares de la humanidad. Bueno, yo soy un momento estelar de la humanidad. Y por eso esto te pasa porque se murió Hobsbawm, ¿entendés? Entonces, frente a la situación, digamos, de ahí algún banco dando vueltas, decís, me sumo. La verdad, Brisa, me sorprende. Y por eso tengo esta humildad que me caracteriza, esta sencillez, esta bonomía, ¿no? Esta cosa de ser accesible a cualquiera. Yo no tengo problema en sentarme a la mesa con ustedes, no tengo problema en... Si me tengo que ir, me voy, porque sé que estoy cuidado por dos grandes profesionales, que sé que... Va, cuatro. Gracias. Grandes profesionales. Cuatro grandes profesionales que me van a cuidar, que no van a hacer pavadas, que van a estar allí. Entonces, ¿qué quiere que haga? Yo disfruto. Disfruto cuando vengo, disfruto cuando no vengo. Fíjate el café, porque... Disfruto de mí, disfruto de los demás. ¿Dos de azúcar? Dos de azúcar, nada más. Y un poquito de leche, no le ponga más. Hernán Brien se volvió con todo. El ritmo de la mañana se vive en Mañana, Mañana Más. Nueve horas 20 minutos, nos ponemos en contacto con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos con el móvil de la República en el barrio de Constitución, terminal de la línea 60, sin servicio en esta línea neurálgica en cuanto al transporte de colectivo. Se habla entre 200 y 250 mil personas que usan a diario el servicio de los 17 ramales entre Capital Federal y la zona norte de Gran Buenos Aires. Todo obedece a un reclamo ya muy prolongado, por cierto, que no tiene solución, y que ha recrudecido en las últimas horas con intimidaciones, con amenazas por parte de lo que los trabajadores denuncian, los choferes, como la existencia de una patota que intimida justamente a compañeros que hacen algún tipo de reclamo por reivindicaciones laborales, ya sea por despidos. En este caso están denunciando 4 despidos por parte del grupo Monza, en realidad hoy en parte de lo que es Dota y Nuevos Rumos, 2 grandes grupos de empresas de colectivos que tienen varias líneas, de hecho, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sigue llamando Monza Sociedad Anónima, pero está integrada por estos grupos en lo que tiene que ver con su composición accionaria. Lo cierto es que ha habido intimidaciones, amenazas con armas de fuego en la zona de Ingeniero Mashuis, donde tiene sus cabeceras la línea 60. Esto sucedió bien horas de la tarde de ayer. Los trabajadores se solidarizaban con el reclamo de un chofer de la línea 430 del mismo grupo empresario, cuando un colectivo llegó hasta el lugar y de ese colectivo bajaron algunas personas con armas que le dijeron que depusieran su actitud de protestar en una de las terminales. Como consecuencia de este reclamo han decidido parar el servicio en la línea 60 y un grupo de los trabajadores se ha dirigido al Ministerio de Trabajo, si bien no tienen una convocatoria a reunión, para ser recibidos por alguna autoridad y lograr algún tipo de entendimiento. Mientras tanto, no funciona la línea 60. Nosotros conversamos con el delegado Daniel Farela, que esto decía respecto, de alguna manera, de cuál es la posición de este sector de los trabajadores en la línea 60 respecto de lo que es la conducción de la Unión Tranvieros Automotor. No, para nada, para nada. Esto es un problema que nosotros tenemos los despidos. Le exigimos a la UTA que reintegre a los compañeros. La UTA no hace eso porque confabula con la empresa para despedir gente, porque la Dota es parte de la UTA y entonces confabulan todos juntos. Ustedes no se sienten representados por la UTA. No, para nada, para nada. Nosotros somos delegados de UTA, pero la UTA a nosotros nunca nos apoyó. En el taller aquí, la terminal, más precisamente de la calle Guaraní, los colectivos que no salen, una bandera que habla del conflicto y obviamente esperando resultados de asambleas y sobre todo si se concreta alguna reunión en el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar este conflicto en la línea 60 de colectivos. Buen día, Hernán. Y la pregunta, Cintia Ottaviano te habla, tiene que ver con eso, porque recién informábamos que ya se puede transitar por la Panamericana, pero hay unos 200.000 pasajeros que viajan en la 60 todos los días. Entonces, para estar atentos, ¿se sabe a qué hora será esta reunión en el Ministerio? ¿Hay probabilidades, crees vos, de que se levante este paro? De momento no hay ninguna convocatoria formal a reunión. Los trabajadores se movilizaron, Cintia, sin ninguna reunión a la vista para intentar ser recibidos en el Ministerio. Es un grupo de los trabajadores. Otro grupo permanece aquí en la terminal de Constitución y sabemos que hace lo propio en Ingeniero Mashuis, donde durante un rato estuvieron cortando parcialmente la autopista Panamericana. Esperemos tener algún tipo de novedad durante la mañana para saber si se destraba este conflicto, que ya tiene antecedentes, de hecho, complejos, porque en el mes de abril hubo un paro que duró 5 días. Veremos qué sucede en la jornada de hoy. Muy bien, Hernán, muchas gracias por la información. Cualquier novedad nos volvemos a comunicar, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, con este conflicto de la línea 60. Estaba leyendo, la verdad es que yo no leí recién el conflicto, digamos, pero el diario Nación publica que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, aterrizó a la mañana con un helicóptero ahí en la Panamericana para desalojar a los 50 choferes de la línea 60 que estaban bloqueando los dos carriles de la autovía. Esto fue alrededor de las 9:10 de la mañana y el funcionario bajó en el helicóptero y se puso al frente de ahí unos 200 gendarmes para desalojar a un grupo de manifestantes que ya había anticipado que iba a finalizar ese reclamo, dice el diario La Nación, a las 9 de la mañana. Lo pudimos ver en vivo, los gendarmes se formaron en una fila y fueron avanzando pasito a paso. Curiosa coreografía. Es una coreografía de seguridad, podemos decir, porque tiene una coordinación casi perfecta, van avanzando de a 20 centímetros paso a paso, con toda la vestimenta que intimida directamente, de eso se trata. ¿Y el helicóptero atrás, no? El helicóptero, la verdad que no lo vimos. No lo una lectura no. Obvia, ¿no? Sí, terminó la crisis de gendarmes y prefectura, Raúl Garré renunció y Berni baja en helicóptero a reprimir a quienes se manifestaban en la Panamericana, ¿no? Que se sabe quién gana y quién perdió en la interna del Ministerio Igual de Seguridad. Igual no hubo represión, ¿eh? Ya lo sé. Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, desalojar, no hay que tenerle miedo a la palabra represión. Pero es que no fue reprimir, la verdad es que nosotros desalojo, lo vimos. Sí, claro. Una cosa claro, es a los palos y otra distinto. Cosa es... Pero mientras avanzaba la gendarmería... A ver, esperen, ¿por qué creen que reprimir es solo meter palos y picana? porque es a lo que estamos, es lo que estamos acostumbrados, pero exacto, no es, no es la vinculación de la palabra. Uno lo que significa reprimir es que tratar de cortar la acción del otro y llevarlo al otro a donde estaba antes. No tiene por qué hacerse eso con picanes, con palos y con muertes y con tiros. Si estamos mal acostumbrados, no es culpa del castellano. Bueno, no importa, pero digamos, no te... No, pero es importante aclarar que fue un desalojo y que a medida que avanzaba, sí, la gendarmería retrocedían los manifestantes, porque si no, la composición del lugar que se hace es otra. Que no hubo enfrentamiento, exacto, a eso, enfrentamiento de cuerpos, vamos a decirlo. O sea, los desalojados se dejaron desalojar, dijeron, bueno, muchas gracias, nos vamos. No, por supuesto. Entonces, que no. Hubo un tipo, un nivel de represión, hubo, che. Sí. Viene del noroeste el señor Brienza, con ideas nuevas, como por ejemplo, dice, no le tengan miedo a la palabra represión. Sí. ¿Por qué no? Porque muchas veces se reprimen de muchas maneras. Si puedes reprimir oralmente, no la represión no tiene que ver con la picana y con el palo. Digo, me parece que únicamente decir. Ah, claro. Qué enredo, Brienza. De todos modos, digamos, a mí lo que me interesaba... Me sale la yugular. Yo vengo livianito de Santiago del Estero y me saltan a la yugular. Los cuatro, se ve que... No, te quiero hacer una consulta sobre tu interpretación política, más allá de la interpretación lingüística sobre la palabra etimológica, la palabra reprimir. Políticamente vos ves que efectivamente hubo un movimiento dentro del Ministerio de Seguridad a partir de lo que pasó la semana pasada y que esto de alguna manera es un síntoma. Y a mí me parece que sí. ¿A favor a favor de quién, digamos, lo ves o en relación a quién? Y si la discusión estaba planteada la semana pasada entre Raúl Garré y Bernie, y Raúl Garré renunció y el gobierno le aceptó la renuncia y Bernie está hoy al mando de los operativos de la gendarmería, me parece que la lectura es clara, ¿no? Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la junta grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Manivela. Sábados 19 a 20 con Coco Blaustein. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 28 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal, que sería muy bueno que todos los colegios cuenten con un centro de estudiantes, que a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente, y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Los Caminos de Pacho. Los Caminos de Pacho. Sábados. 20 a 21. Con Pacho O'Donnell. Fin espacio publicitario. Sí, 9 horas 30 minutos, señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 3 décimas, la humedad 80%, cielo parcialmente nublado. Martín Sabatella aseveró que la ley de medios de la democracia debe ser pareja para todos. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual consideró que la norma debe ser aplicada en igualdad de condiciones. Más allá del grupo, la ley es pareja para todos y todas, la ley se tiene que aplicar en igualdad de condiciones para todos y todas, y la inmensa mayoría de los licenciatarios que tienen la inmensa mayoría de las licencias del país están en regla, en el sentido de que no entran en conflicto con la ley, y los que no están adecuados, 2.500 tienen 4.500 licencias, menos de promedio de menos de dos por cada uno. Después tenés 25 grupos que tienen 250, pero que además de excederse en algunos casos por la licencia, no cumplen por otros motivos o se exceden del 35%, etcétera. Y uno de ellos es el que tiene 250 licencias, pero además de tener muchísimo más de lo que la ley permite, también tiene muchísimo más en términos de la porción del mercado que expresa. Convenio para fortalecer la vitivinicultura de San Juan. A través del programa de asistencia para la cadena de valor, el ministro de Agricultura Norberto Jaguar y el gobernador José Luis Gioja suscribieron un acuerdo por 13 millones de pesos. Para facilitar la compra de maquinaria agrícola y el financiamiento de proyectos productivos que generen mayor empleo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 80%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Mañana más. Sí, hola querido. Bueno, dos cositas. Una que, como siempre, el Nobel de Literatura lo ganó un tapado. De esos sorpresivos, ¿viste? De esos que no se esperan. Esos que, bueno, que no los conoce nadie. Claro, lo del chino no lo conoce nadie, sí. El escritor chino Mo Yan ganó el Nobel de Literatura. Tiene 57 años. Nació como Guan Moye en Gaomi, Shandong. Pero su nombre literario es un seudónimo que quiere decir no hables, que era lo que más le decían sus padres cuando era chico. Ex alumno de la Escuela de Arte y Literatura del Ejército Popular de Liberación, en Occidente se conoció la versión cinematográfica de su novela Sorgo Rojo, Grandes Pechos, Amplias Caderas, La Vida y la Muerte Me Están Desgastando, son otros títulos de la obra de Mo Yan. En Moyan, su país... ¿Moyan? Moyan. Sí. ¿Qué significa? No hables. Significa... No. Exactamente. Bueno, y en su país se lo conoce como el Kafka chino. Ampliaremos esta información porque estoy buscando a ver si ya en Argentina están editados algunos de los libros de Mo Yan. Sí. Lástima que no está Restivo hoy, ¿eh? Digo, ¿qué, cómo se luciría Restivo hoy? Qué gran momento para él. Ah, ¿qué dicen? Que no están editados, perdón. ¿No están editados? No están editados. En España sí deben estar editados. Okay. Pero ahí bueno. Va. En España sí. Ahí me dicen Nora que sí. Levanta el pulgar, Nora. Ahí va. Bueno, y 5 estrenos renuevan la cartelera hoy. La película Cambio de Plan es una película española, pero con Diego Peretti. 2 de Aventuras. Dread en 3D, seguramente tendremos entradas en los próximos días de esta película, y Looper con el gran admirado de Magallanes, Bruce Willis. ¡Oh! ¡Bruce Willis! Aparte es de Volver al Futuro, ¿no? Sí. Viajes temporales, un hombre que se encuentra... Imagínese... No hable usted, con la boca llena. Usted, Carlos... Sí, se ve que se está comiendo algo, disculpe. Ah, esto está exquisito. Imagínese usted, Carlos, encontrarse con usted mismo a los 20 años. De eso se trata la película, ¿no? Ah, qué original. Muy lindo. Con Bruce Willis. Bruce Willis, exactamente. Luces Rojas también con De Niro, pero también con Sbaraglia. Mañana vamos a tener entradas para esta película. Luces Rojas se llama. Y el documental argentino El Día que Cambió la Historia... de Jorge Pastor Aguaje y Sergio Pérez. Y nosotros, por gentileza de Primer Plano Films, gracias a Pascual Condito, tenemos cuatro pares de entradas para la película El Amigo Alemán, una película argentina de Janine Meyerapfel, que se está dando en el Hoyts Abasto, en el Gomón, en el Cinemark Palermo, en el Cinema City General Paz. Bueno, cuatro pares de entradas. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a regalar dos pares de entradas en nuestro Facebook mañana más y dos pares para quienes llamen a nuestra línea directa al 4322-0304. 4322-0304, esa es nuestra línea directa. Y si no, nos escriben en nuestro muro con nombre completo y los últimos tres del DNI, ahí ya van a poder estar participando. O sea, dos y dos, ¿no? Dos y dos. Bueno. No se pierdan esta película, El Amigo Alemán, que, bueno, es una película muy interesante. Yo la vi la semana pasada. ¿Y cómo se llama? El Amigo Alemán. No, pero ¿cómo se llama El Amigo Alemán? ¿El actor? Friedrich. Ah, okay, la película. Claro. Pensé que tenía que ver con el famoso chiste, por eso. Alzheimer. ¿Cuál era el chiste? Alzheimer. Ah, Alzheimer. Gracias, Zula. Se llama Friedrich. Gracias, Zularowski. Toda la información está en Mañana Más. Nueve horas 37 minutos, Cintia querida, ayer hubo un discurso importante, cadena nacional, digamos, de parte de la presidenta, y también estuvo, no sé si participó en la cadena nacional, en la parte o el tramo que habló Martín Sabatella, pero también habló Sabatella allí. Sí, señor, el encuentro fue en el Museo del Bicentenario, porque se cumplieron 3 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 3 años que parecen muchísimo y por otro lado casi nada, porque realmente con tantas idas y vueltas que ha tenido la ley, con tanta... tanto intento de que no se ejecute, que no se lleve a cabo por parte del Grupo Clarín, por lo menos, hemos pasado también con cierta velocidad estos 3 años. Y insiste el Grupo Clarín en esta tesitura, porque, por ejemplo, junto con el Diario La Nación, en la jornada de hoy, no pusieron absolutamente ninguno de los logros de la ley. Era esperable que esto ocurriera porque la postura de estos grupos es que la ley no ha servido para nada. Sin embargo, Martín Sabatella, que está al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual desde hace muy poquito tiempo, hizo un repaso de todas aquellas cuestiones que se consideran logros, y la verdad es que son bien importantes. Por ejemplo, mencionó el BACUA, que Carlos Zulanowski permanentemente nos está contando, este banco audiovisual de contenidos, qué material tiene. Es un banco fabuloso, ya tiene 700 horas de producción nacional. Eso le ha dado muchísimo trabajo a muchísimas personas. De hecho, de acuerdo con la información que ayer dio Sabatella, se crearon a lo largo y ancho de todo el país 100.000 puestos de trabajo. Y en ese banco hay material universal. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad se puede publicar en cualquier medio de comunicación. Y eso realmente es interesante y tiene que ver con la democratización también de la palabra. Contó que hay 4.500 licencias que están dentro de la ley, que están en 2.500 manos, pero luego hay otras 500 que son las que se tienen que adecuar. 250 están en 25 manos. ¿Y la otra mitad? Y las otras 250 nada más que en manos del Grupo Clarín. Que el número, por supuesto, que es realmente grave, pero lo más grave es que esas 250 licencias que están en manos del Grupo Clarín, todo indica que va a tener que ser el AFCA, hasta ahora, la que termine tomando decisiones. ¿Por qué? Porque el Grupo Clarín, en este periodo que está teniendo para poder hacerlo de voluntad, no ha presentado ningún plan de adecuación. En cambio, las otras 25 empresas, de acuerdo con la información que dio Sabatella, ya iniciaron el proceso de adecuación. Esto es lo que se sabe. Y el Grupo Clarín, como sabemos, sigue en esta puja para desconocer totalmente la ley. Por otro lado, contó, por ejemplo, que ya hay 134 radios escolares. ¿Vieron que cada tanto vienen chicos acá a la radio y que nos cuentan que están haciendo un taller de radio? Bueno, justamente, 134 radios escolares en todo el país, hay 24 emisoras autorizadas de los pueblos originarios, que ya no son dichos, esta es la clave, ya no son dichos por otros. los pueblos originarios empezaron a decirse, empezaron a contarse de acuerdo con su cosmovisión y de acuerdo con su propia realidad. También dijeron que hay 50 universidades nacionales que tienen la posibilidad de brindar televisión, 53 cooperativas para brindar televisión por cable, que esta es otra de las claves, porque como sabemos, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que una empresa solo puede tener el 35% del mercado. El Grupo Clarín, ya yo les contaba, tiene el 46,11%, de manera que va a tener que adecuarse, va a tener que desprenderse de ese 11% y piquito más que tiene, porque no está autorizado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y quién va a proveer de servicio de cable? Bueno, una de las respuestas es que pueden llegar a ser las cooperativas. De hecho, dice que ayer dijo Zapatera que hay 100 cooperativas que están haciendo el trámite, que tienen el trámite en curso para poder dar servicio de televisión por cable. Por supuesto que la ley tiene deudas, la Comisión Bicameral del Congreso debería estar funcionando, tuvo muchos impedimentos, fue desconocida por la oposición en su momento. También, por ejemplo, la ley prevé que haya una tarifa social. Ese rinconcito de defensa del consumidor que trabajo acá en la radio hace 4 años, venimos insistiendo con eso. Tiene que haber una tarifa social para el cable, lo dice la ley. Sin embargo, no solo el Grupo Clarín, sino que ninguna empresa, ni DirecTV, ni Telecentro, ni ninguna lo está dando, y debería aplicarse porque es interesante. También contó Sabatella que ya hay 9 polos audiovisuales con la participación de 750 organizaciones y hay 11.000 escuelas rurales que tienen el servicio de televisión. Evidentemente hay 1 millón de alumnos que están accediendo a este servicio de televisión con aperturas como programas como Paca Paca, Inca TV, lo que hay muchos argentinos y argentinas que no pueden tener. Pero de eso, manera, eso a partir de la transmisión de la televisión digital terrestre, sí, digamos. Así es. Así que la ley camina, avanza, a pesar de que sus detractores no lo quieran ver. Y tal vez lo más trascendente de lo que dijo Sabatella ayer, por si a alguno le quedaba alguna duda, es que el 7 de diciembre se acaba el plazo. Digo, la Corte fue clarita, pero él insistió, dijo que si al 7 de diciembre no hace el Grupo Clarín la adecuación voluntaria o el resto de los grupos, la ley es pareja para todos, fue la clave, una de las claves de ayer, y entonces dijo que el AFCA va a garantizar el cumplimiento de la ley y por supuesto que también va a garantizar los puestos de trabajo. Cuando vos lees la ley, el espíritu es el de la diversificación de puestos de trabajo, así que queda clarísimo en la lectura de la ley que no se puede apagar la señal. Al contrario, el Estado tiene que poner todo su esfuerzo para que se garantice la continuidad de la señal televisiva, por ejemplo. Y entonces lo que dijo Sabatella fue esto también, que la ley tiene profunda intención de conservar las fuentes de trabajo y que el Estado se va a hacer cargo. Pero eso sí, si el 8, si al día 8 no hicieron la adecuación voluntaria, entonces sí va a tener que intervenir AFCA. Eso quedó clarito. Y después la presidenta, cuando habló, empezó diciendo que se quedara tranquilo Sabatella, que el 8 de diciembre no va a pasar nada porque es el Día de la Virgen, que sí va a pasar el 10 de diciembre, que es el Día de la Democracia, esencialmente es la gran fiesta de la democracia, el 10 de diciembre, y de los derechos humanos. Entonces ese día sí va a tener que pasar algo, y el eje de la presidenta tuvo que ver con esta tensión entre corporaciones y democracia, y tiene que ser la que triunfe la democracia, y tiene que ser la que triunfe, por supuesto, y así lo decía. ¿La querés escuchar? Dale. Esto, que comenzó siendo un desafío, si la sociedad argentina podía darse una nueva ley de medios que asegurara la pluralidad, la diversidad, se ha transformado, o lo han transformado precisamente los que se niegan a aceptar la vigencia de las instituciones en otra cosa. Ya no es un desafío a ver si podemos ser más plurales y más diversos. Es un desafío a la democracia misma. Si realmente puede haber algún sector, si realmente puede haber un grupo económico, si realmente puede haber alguien que esté por encima de los tres poderes del Estado. Yo sinceramente creo que esto es un desafío muy grande. Ese es el desafío esencial, esa es la cuestión verdaderamente de fondo, y quedó clarísimo en este Museo del Bicentenario, desbordante. lleno también de militancia y con las personalidades que fueron llevando adelante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con los padres, podemos decir, estaba Gabriel Mariotto, también con quienes estuvieron al frente del AFCA, allí estaba Santiago Aragón, y demostrando una vez más que esta ley es producto del consenso social, que se batalló desde las bases, que se batalló muchísimo desde allí, y que también en ese punto hay una esperanza que tiene que ver con que la construcción fue de todas y todas, fue de las bases, entonces también la reivindicación de la ley y también la ejecución y la custodia tiene que ver con todos los sectores sociales que participaron de esto, además de la decisión política del Gobierno Nacional, que ayer fue una vez más clarísima. Cintia, ¿se sabe quiénes son algunas de las otras 25 empresas que se tienen que readecuar? Sí, las sabemos todos. Telefónica se tiene que readecuar porque no está en condiciones, por ser una empresa extranjera, de brindar los servicios tal como está ahora. También la sociedad de Garfunkel con Moneta tiene que solucionar varios de los conflictos que tiene. Claro. El grupo Adat, el grupo Vila Manzano, es el segundo después del grupo Clarín en importancia en cuanto a la cantidad de licencias que va a tener que dejar. El grupo Adat también, con la participación. Cristóbal López, ahora que compró las radios, va a tener que deshacerse de dos radios, por ejemplo, del combo que le compró a Adat, ¿no? Tengo entendido que ya lo decidió. Ya está, ¿no? Sí. Claro. Creo que sería muy interesante también para salir, apartarnos un poco de lo del grupo Clarín, de escuchar esas voces en estos días que faltan hasta el 7 de diciembre. Sí. De escuchar estas voces en este programa. La de los propietarios, decís, que sí. Entrevistemos a Vila. En esta radio se ha entrevistado a Vila, pero cuando estaba en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sí. Y ha llegado a decir barbaridades con respecto a la libertad de expresión. No, pero estaría bueno, porque en general es la gente que sí, que se presenta con adecuaciones, o sea, que tiene inversiones, que probablemente tenga que desinvertir, o sea, que tenga que salir a la góndola a ofrecer sus cosas en condiciones que de mercado que no son del todo ventajosas, también hay que plantearlo en esos términos, pero que sí, se ajustan a la ley y que están haciéndolo, y el único que está resistiendo o presentando una resistencia judicial, inclusive, es el grupo Clarín. ¿Prensa? Me parece que ayer ocurrió algo que la Presidenta de la Nación viene haciéndolo muy seguido, que es la presentación en sociedad de la soberanía del Estado. Es decir, ella como responsable, cabeza máxima del Estado, lo que dice es, señores, el Gobierno Nacional, el Estado Nacional no permite más que haya grupos monopólicos, no permite más que haya grupos de presión o grupos de extorsión a través de la comunicación o de otros rubros, y justamente el discurso de ayer fue un discurso en el cual la Presidenta asumió la responsabilidad y además se puso del lado del Estado Nacional y del Estado Democrático. Sí. Somos un Estado de Derecho, no lo dijo en estas palabras, pero dijo somos un Estado de Derecho y no podemos permitir que un grupo económico nos vapulee la democracia. Está clarísimo, ¿no? La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Ayer, Lucho, en el acto que estábamos hablando en el Museo del Bicentenario, se entregaron distinciones a distintos actores de esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a distintos referentes, si querés, y uno de ellos fue a Mirta Aranda. Mira vos. Sí, en realidad a una escuela bilingüe que tenemos, una escuela bilingüe wichí que tiene su wichí, radio. Claro, sí. ¿Qué tal? Mirta Aranda está comunicado con nosotros, directora de la Escuela Intercultural Bilingüe Wichí Michel Pintado, así se llama, en la provincia del Chaco. Mirta, ¿cómo te va? Lucho Galén, de este lado. ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo viste ayer el acto? ¿Qué es lo que están haciendo en la radio ustedes, en el trabajo de ustedes? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Qué avances pudieron hacer en estos 3 años, Mirta? Y bueno, es una radio que tenemos desde febrero de este año, que nos cedió, bueno, el Centro de Actividad Juveniles de Nación y de la provincia del Chaco, y bueno, tuvo un gran impacto en nuestra comunidad wichí, y bueno, la ley de medios permitió que nosotros como indígenas pudiéramos tener esta radio, y bueno, dentro de la escuela tuvo un gran impacto porque había chicos que desertaban de la escuela, y bueno, como les gusta la radio, entonces volvieron a la escuela y están pendientes de la radio todo el día ahí como alumnos de la escuela. ¿Y qué cosas hacen, Mirta, en la radio? Para tener una idea, ¿hacen programas? ¿Qué planes fueron surgiendo? Sí, hacen programas educativos, programas culturales, Tenemos ancianos y ancianas también de la comunidad que hacen un programa cultural, netamente en nuestra lengua materna, y bueno, eso también a nosotros como jóvenes nos hace bien, porque volvemos a rescatar nuestra cultura, y eso es importante para nuestra etnia. Mirta, buen día. Cintia Ottaviano es mi nombre. Ayer vi la entrega, fue con mucha emoción. ¿Usted la vivió de esa manera? Sí, la verdad que sí, fue muy emocionante, y bueno, el ambiente ahí también te hacía poner muy nerviosa, porque generalmente somos muy tranquilos nosotros, y bueno, pero la euforia ahí de toda la gente me hizo poner un poco nerviosa, pero para mí, como indígena, es lo máximo que, bueno, que la presidenta reconozca nuestro trabajo. Y le preguntaba, como usted lo está diciendo, con euforia, porque los cantos eran permanentes, usted fue una de las más aplaudidas, la ovación general de la mayoría de quienes estaban ahí tenían que ver con que los pueblos originarios tenían la posibilidad, yo antes decía, de decirse y ya no ser dichos como era antes. ¿Y qué cosas se dicen ustedes? ¿Qué cosas son las que comunican esencialmente todos los días en la radio? Y bueno, generalmente son temas educativos, que es lo que estamos trabajando como docentes acá en el Chaco. Creo que la educación intercultural bilingüe está más avanzada aquí en el Chaco, y bueno, estamos tratando sobre una ley de gestión indígena que significan que pudiéramos tener directores indígenas capacitados en las instituciones donde la mayoría son alumnos indígenas. Y bueno, y después ahora estamos tratando con los nuevos diseños curriculares que estamos proponiendo para la educación bilingüe intercultural. Y bueno, y eso es lo que se difunde por la radio, y la comunidad toda apoya. Y bueno, eso creo que es un avance muy importante, y sobre todo porque en la comunidad Huichín, a donde estamos, en esa localidad, no tenemos señal de teléfono, no tenemos señal de internet, entonces este es un medio único que tenemos para poder comunicarnos. Mirta, vos sabés que radio, nosotros estamos en Radio Nacional, es una radio que se escucha en todo el país, en distintos, de norte a sur, de este a oeste, y a mí me gustaría que aprovechemos, tanto vos como nosotros, la posibilidad de que le hables o le digas cosas a una gran parte de la audiencia que nos está escuchando en todo el país, pero también te lo voy a pedir que lo hagas en el idioma original tuyo, originario tuyo, para que quede también de alguna manera presente esa sonoridad que representa hoy los huiche en Argentina. Un saludo para los argentinos, sí, para nosotros, para lo que vos quieras decir, lo puedes decir ahora. Bueno. Inatak nuhu amil tohlatatahu ya topajina, y toslamil tohakosuitoh optohma ek, nuhu siweles iwenes tocheme toslamil tohkawichi, y tohakosuitoh optohma ek, kualnasu tohkasaa Cristina, ya tohnama maktohkuitohma ek, lam isohma ek tibuya, y toslamil como noza, sinai, ma ek sinasetai, ma ek inultok, Tinielo, Tinai, no fue a construir, mucho tema, cual nace todavía presidenta, mucho huele, o te está mil a construir, o te digo en esto todo casa Ana, más te digo todo el día gente, o está mil todo mucho, y todo está mil todo el cana, todo construir, y este tu copo mucho todo más, y lo tanto ha, no te guarda a construir, o te coge el clima, todo cana, o todo ha, a huevo mucho todo tiguan. Atana toslamil tsiwento tokas a ya hininam tsapertamene toslamil to akosito wi toslamil to witi wat lakto to tsichewenen hop toslamil to yanek to ma to tsichewenek hop mak to isi sa to toslamil to witi wi toslama ise nuku amil to la to la to ka escuela se la mil ta tahu ya toha ise la huya ma escuela al tatahu ya no sas liahin la temet wi toflama is bien. Muchísimas gracias, Mirta. Te juro que no te entendimos, pero también te puedo jurar que te sentimos. Eso también es importante y es otra forma de seguir escuchando. Sí, estaba diciendo, bueno, que estamos muy emocionados, contentos, porque este medio de comunicación permite hacer escuchar nuestra voz. Y nuestra radio se llama FM Topac 87.9, que significa nuestra voz. Y bueno, es la primera vez que podemos hacer escuchar nuestras voces. Te mandamos un abrazo grande, Mirta. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. Chao, un beso. Era Mirta Aranda, directora de la Escuela Intercultural Bilingüe Huiche Michel Pintado, en la provincia de Chaco, que estuvo aquí compartiendo con nosotros un buen momento inicial, de alguna manera entiendo yo, de la comunicación en la República Argentina. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Cuando salí de Santiago, Los Carabajal presentan su nuevo disco. Los Carabajal en vivo, 45 años con la música. Viernes 12 de octubre, 21 horas. Los Carabajal en vivo, artistas invitados. Viernes 12 de octubre, 21 horas. La Trastienda, Balcarce 460. Entradas en venta en La Trastienda o por Live Pass. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 56 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. En este 2012, Nacional sigue cosechando premios. Mejor revista radiofónica en la novena Bienal Internacional de Radio en México. Los que se vienen. Esta suerte de sublevación, levantamiento, protesta de los gendarmes y los prefectos. Con la conducción de Julia Mengolini. Surgida a partir de un reclamo salarial, creo que bastante justo y legítimo, pero ya tal vez ido un poco de las manos. Los que se vienen en Nacional. Seguimos creciendo día a día para vos. La radio pública. Argentina. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Fin espacio publicitario. La canción emblema de Casablanca, de la película Casablanca, ese clásico de Michael Curtis con Humphrey Bogart, con Ingrid Bergman, que hoy se reestrena en todo el mundo y también en la Argentina a 70 años de su estreno original, el 26 de noviembre de 1942. El amor de Ricky y de Ilse en plena Segunda Guerra en una Casablanca a expensas del avance nazi, una de las grandes películas de todos los tiempos. Una de las mejores, ¿no? Casablanca. ¿Está dentro de tu top ten? Perdón que te haga la pregunta así. ¿Está dentro de tu top ten de la historia del cine? Sí, sin duda. Porque hay películas que no entran ahí que son muy buenas también, pero que, qué sé yo, por ahí no tienen la suficiente... Una película perfecta. O sea, perfecta. Por donde la mires. Para mí es como El Ladrón de Bicicletas, entra dentro de esa categoría, digamos. Son películas que pueden pasar 50 años más y las vamos a seguir viendo, y 100 años más y van a seguir siendo grandes películas y grandes historias. Rocky. No, Rocky nada que ver, Magallanes, no tiene nada que ver. ¿No? No tiene nada que ver, Rocky. Es Terminator. Terminator tampoco. O sea, son, la no dos es muy buena. Pero estamos hablando de películas que de alguna manera muestran algo que tenga que ver con la existencia humana, con la trascendencia. La Guerra de la Galaxia. La Guerra de la Galaxia, no. No. ¿A usted le gusta, le gustó cuando... ¿Es verdad que pedían que una continuación de Casablanca por ese final abrupto de separación? Decían, tiene que continuar este filme. Pero qué buena idea que no continuó. Todo quedó así. Sí, está bueno eso, claro, que quede ahí, que termine ahí. Ay, yo lo haría a continuación en el papel de Humphrey Bogart, Mel Gibson y, no se anima, no tiene y Angelina Jolie como Ingrid. No tiene nada que ver. Y Bruce Willis. ¿Qué harías? Como el Aslo. Se ve que le gusta porque se acuerda todo. Ahí tenemos la música de la guerra de las galletas. Sacame esta música, por favor, al lado de Casablanca, no tiene nada que ver. No, es una falta ya. Ahí está, sí, claro. Es otra cosa. Eso. Y no tiene nada que ver. No, no, no, no me moleste, no. En serio, porque se terminó. Vamos a las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados una décima, la humedad 80%, cielo despejado. En San Luis, 16 grados 6 décimas la temperatura, humedad 41%, cielo despejado. Gustavo López advirtió que si los grupos no se adecuan a la ley, podrían perder licencia sin posibilidad de venta alguna. El subsecretario general de la Presidencia explicó que la norma les da la posibilidad de decir a quién venderlo y cobrar un dinero por esa transacción. López indicó que, de otro modo, el Estado retomará la licencia y la volverá a concesionar, procedimiento, aclaró, muy común en los países centrales. Las audiencias públicas sobre la unificación de los códigos civil y comercial llegan a San Luis. El próximo 16 de octubre es el turno de la provincia de San Luis por las audiencias públicas que se desarrollan en todo el país por la ley de reforma al código civil y comercial. Sobre el tema consultamos al diputado provincial Carlos Ponce, quien nos brindó detalles sobre la visita de la Comisión Bicameral Nacional que trabaja en esta ley. Está confirmado, por supuesto, es a las 11 de la mañana, el día 16 de octubre, en los salones de multiuso que tiene la Dirección Nacional de Vialidad. Está confirmado, por supuesto, la presidenta de la comisión, que es la diputada Conti, el diputado que es presidente de la Cámara de Diputados, que es Fernández. También hay dos diputados que son de gran prestigio, que es Irla Vedra, el diputado Sánchez, que también estarían en un principio concurriendo a esta audiencia. Gustavo González, Radio Nacional San Luis, la radio pública. Choferes de la línea 60 se movilizan por la avenida 9 de Julio de la Capital Federal. Los trabajadores de la ex Monza de la terminal de Constitución marchan hacia el Ministerio de Trabajo para reclamar por la reincorporación de 4 despidos. El delegado Néstor Marcolín pidió que la empresa se siente a dialogar. El tiempo determina la empresa. Si la empresa tiene voluntad de solucionar la cosa, nosotros lo solucionamos rápidamente. Venimos, hacemos una asamblea con los trabajadores, nos reincorporan los trabajadores y nosotros solucionamos el problema con los compañeros. Ingresó Dota en la empresa, venimos con estos problemas desde junio del 2010. El año pasado le ingresaron a la casa a mi compañero Daniel Farela y le mantuvieron secuestrada a la nieta, no recuerdo ya cuántas horas. En septiembre del año pasado me prendieron fuego el auto a mí en la puerta de mi casa. En agosto de este año le prendieron fuego el auto a mi compañero Héctor Cáceres. A mi compañero Esteban Simoneta, delegado, lo amenazaron con que le iban a pegar un tiro en la cabeza. A la mujer de mi compañero Leñu la agarró gente y también la amenazó. Todo esto está en la denuncia, pero evidentemente la patronal no cesa en su accionar, a la cual nosotros duramos concretamente. Tránsito. Quedó totalmente normalizada la Panamericana y Gino Magwitz. El tránsito circula a 70 kilómetros por hora. Todo lo que hace al Triángulo Bernal en la provincia de Buenos Aires, con mucho tránsito en el acceso sudeste y demoras de 10 minutos. Recordar cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, seguro y verificación técnica al día para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Luis, la temperatura es de 16 grados 6 décimas, la humedad 41%, cielo despejado. En Buenos Aires, la marca actual 13 grados 1 décima, la humedad 80%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 57 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 57 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. mañana más. Diez horas cinco minutos en este momento en la República Argentina. Señoras, señores, agárrense bien fuerte. Está tratando por el pasillo él con Santiago del Estero. Viene en este momento Jujuy, Salta, provincia de Formosa, Santa Cruz, Chubut, Río Negro. Va para un lado, va para el otro. El señor Brienza, que está en este momento haciendo su ingreso al estudio. ¡Auch! ¡Black! ¡Ah! ¡Mother Kai! ¡Mother Kai! Viene con una Brienza empanada santiagueña. Se está sentando Batienza en este momento, llegado. Está como asiestado el tipo, ¿no? Está con el efecto Santiago del Estero. Señor Brienza, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bueno. Viene con corito. Buenos días, Luciano. Sí, buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Bien, bien, estuve comiendo empanadas santiagueñas. Debo hacer una confesión que le va a caer muy mal a mis amigos santiagueños. ¿Qué? ¿Te caen mal las empanadas santiagueñas? Las empanadas tucumanas son mejores. Perdónenme, bueno, sé que lo que estoy diciendo es un ataque, ataque brutal a la comunidad santiagueña, pero tengo que decir. Pero es verdad, en algún punto es verdad. ¿Tienen alguna especialidad esas empanadas? No, a ver, las de Santiago tienen papa, tienen huevo, no hay tanta profusión de empanaderías en Santiago como las sí hay en Tucumán, que por donde vas. De todas maneras, como pues, vieron como soy yo, me fui al mercado, que es el lugar donde comen la gente común, y ahí sí me mandé una buena empanada. Ahora, Batman, discúlpeme, pero hay cosas que la gente no está viendo que yo estoy viendo. Yo te estoy viendo en este momento con dos empanadas, una santiagueña en la mano, la otra tucumana en la mano, con el bombacho de Batman, y la verdad es que quedó un poco raída la capa también. No se crean. No, raída no. Yo estoy en la duda permanente, porque... Las grandes certezas son para... Basta. Sí, vamos a hablar en serio, Vamos, Brienza, vamos. Las grandes certezas son para la gente como la que se movilizó ayer en la marcha de Plaza de Mayo, porque hubo gremios moyanistas, la CTA de Micheli y la Federación Agraria de Eduardo Bussi han logrado conformar un frente policlasista de chacareros, camioneros y trabajadores del Estado, en el cual plantearon un plan de lucha común frente al Gobierno Nacional, en el cual exigieron varias cosas, entre ellos hubiera una mejora salarial, que hubiera reconocimiento para la CTA, que se prestara atención a los reclamos de los chacareros. Bussi no habló en nombre de la mesa de enlace, sino que habló en sentido de la defensa estricta de los chacareros que están alineados en las federaciones agrarias. No estuvo Hugo Moyano, porque Hugo Moyano tenía un compromiso ineludible con el Momo Venegas en Mar del Plata, por lo tanto no pudo estar con la gente que se reunió ayer en Plaza de Mayo. El acto obviamente fue importante, pero ¿cuánta gente no fue ese? No hay datos reales. No hay cifras, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, en la tele sí decían 50.000, por ejemplo, personas. Sí, ya. Pero... No. Por lo que se vio, incluso en la televisión no había 50.000 personas. De todas maneras, lo cierto es que las centrales de obreras como la CTA o como camioneros siempre tienen capacidad de movilización. Fueron otros gremios cercanos a Moyano, como Balizamiento y Dragado de Smith, Canillitas de Plaini, y lo que hicieron es un acto central en el cual Micheli habló, reclamó un plan de mejoras salariales, reclamaron la suba del impuesto al mínimo a la ganancia, no imponible, y fue el resultado de un acuerdo que para Micheli fue significativo en este sentido. Ahora no pueden decir que es la patria rica la que protesta, no son las clases medias, no son destituyentes, sino que son los trabajadores. Me parece que ese fue, de alguna manera, el gran hecho distintivo de la marcha de ayer, y Micheli lo puso en palabras, por primera vez en muchísimo tiempo, organizaciones de trabajadores hacen un reclamo masivo frente a la Plaza de Mayo. Y creo que no hay más novedad que esta respecto de la alineación difícil de construir entre la CTA de Micheli y el moyanismo y las federaciones agrarias, que si bien las federaciones agrarias tienen una pata dentro de la CTA, lo cierto es que también tienen otra pata en la mesa de enlaces, que hace que sean contradictorias, o al menos en términos discursivos, sean contradictorias entre una y otras acciones, ¿no? Estaba pensando, Brisa, la pata, digamos, que está, la pata de la Federación Agraria que está en la mesa de enlace, ¿solamente la pata de Bussi o hay una pata, digamos, institucional? No, hay una pata institucional. Eso es lo que pregunto. Es más, en términos teóricos, Bussi es más progresista, por ejemplo, que Alfredo De Angelis, el chacarero entrerriano. Claro. Bueno, pero no funcionó, o sea, le fue muy mal en la elección interna, ¿no? Sí, claro. En relación a eso justamente que estás diciendo. Sí, de hecho las federaciones agrarias históricamente habían sido una organización progresista y de centro izquierda, y habían tenido una buena relación no solamente con el kirchnerismo en sus primeros años, sino también con el peronismo histórico, ¿no? Porque nucleaba a los chacareros de la zona pampeana y santafesina y entrerriana, que lo que hacían era sufrir los alquileres, claro, los altos alquileres de los terratenientes, por ejemplo, de la sociedad rural, ¿no? Yo creo que este armado se articula en contra de, pero no tiene mayor capacidad de acción política. Pensemos que Moyano estuvo siempre en contra de la legalización y la personería jurídica de la CTA. Por lo tanto, es extraño, cuando Moyano fue el líder de la CGT, el gobierno kirchnerista tuvo bastante interés en darle a la CTA una entidad diferente de la que tiene, y fue el propio Moyano el que se interpuso para que a la CTA no le dieran la personería jurídica y la personería gremial como central obrera. Y ahora, ironías del destino, están juntos. No fue Moyano solo en términos personales, sino fue la CGT la que no quería una competencia, claro, no, una competencia gremial y sindical como podía ser una central alternativa. Yo, de todas maneras, creo que lo mejor para el trabajador siempre es la unidad del movimiento obrero. No creo que cinco centrales tengan una mejor representatividad que para los trabajadores y una mejor posibilidad de lucha. Sin embargo, hay que aclarar estos malos entendidos o estas contradicciones de personas que piensan una noche una cosa y a la mañana siguiente lo contrario. Cada empanada de cada una de las manos se va en este momento caminando por el pasillo derecho para la salida de radio aquí en Maipú 5555. Qué bueno este pastelito. Ahí se fue Batienza. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz, y tenía trenes. Y vinieron los años 90, y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur, con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O una vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Voto optativo a los 16 años. Soy Mariano, soy de Catamarca y tengo 16 años. Estoy a favor para que la sociedad de los más chicos puedan aprender más sobre la política, que los adolescentes y los niños también tenemos que estar incluidos en la política. Por eso estoy a favor de votar a los 16. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia, dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Sake on Goi, nueva versión, en venta en todas las disquerías. La radio late a tu pulso a toda hora. 10 de la mañana, 15 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta. El precio que tuvo que pagar es que ahora es una perfecta extraña para él. Aquí se equivoca, pastor. Espectros, de Henrik Ibsen. Desde que usted me hizo entrar en el camino del deber, no volvió a poner los pies en esta casa. Con Alicia Verdaxagar y un elenco de primeros actores. Lo que quiero decirle es que al juzgarme no hace más que repetir lo que se dice por ahí. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. Porque el pan, un elemento sagrado. Claro. Yo salía corriendo a la panadería de Don Francisco. Todos en cuero. Y hacían los cañoncitos de dulce de leche, que eran una maravilla. Ah, pero eso era acá. ¿En qué barrio era esto? Era cuando vivíamos en la zona de Taraclia, en el barrio de Chirutnia. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de Lelicia. Chirutnia se llamaba. Sí, Chirutnia. Yo pensé que era cuando estaba acá en Argentina esto. Pero ¿y le ponían dulce de leche a los cañoncitos? No, manzana. Si le vamos a poner salsa tártara, gordo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Lijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. Mariano. Aquí estoy para cumplir. Sí. Dice que me gané una tablet. Sí, es una tablet. Una tablet. Bueno. ¿Tableta será de chocolate o...? Sandra. ¿Abu? Encontré póker online. Pero, ¿sabes dónde puedo jugar? ¿Un pinchón, una escoba, un tote cabrero? No, estoy en el cine. ¿Nene? Estoy en el cine, pero yo después una cosita. Acá me dice que cierre la ventana para continuar. ¿Cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta? ¿Quién es la actriz más destacada del momento en televisión? A lo mejor ustedes van a pensar que es Celeste Cide en Sos mi hombre. No. Brenda Gandini por su trabajo en La Dueña. Tampoco. Paola Barrientos en su papel en Graduados. No, tampoco. Exactamente, Lucho. Mira qué bien, me fue bien. ¿Qué me gané? Te ganaste, vas a dialogar con una gran persona ahora, porque yo les voy a contar quién es la mujer, la mejor actriz de este momento en televisión. ¿Quién es? A lo mejor el nombre no le va a decir demasiado, porque se llama Raquel Fernández. Pero a lo mejor la podemos volver a escuchar y a ver. Seguro lo van a reconocer. Mariano. Acá estoy para cumplir. Dice que me gané una tablet. Sí, es una tablet. Una tablet. Ah, ya sé. ¿Tableta será de chocolate o...? Sandra. ¿Abu? Encontré póker online. Pero, ¿sabes dónde puedo jugar? Un pinchón, una escoba, un tote cabrero. Ya sé quién es. Es la propaganda de una marca que ofrece servicios de internet. Y es una mujer mayor que mira y llama a los sobrinos, a los nietos, etcétera. Raquel Fernández, ¿cómo te va, Raquel, actriz Lucho Galén de acá? Hola, muchísimo gusto, Lucho. Te puedo tutear, ¿no? Sí, faltaría más. Me parece muy bien. Bueno. ¿Te reconocen para ir por la calle y cosas por el estilo? ¿Te está pasando? Pero no sabes lo que me está pasando. Yo a veces cuando me acuesto digo, no, esto debe ser un sueño, no puede ser. Pero es algo increíble cómo la gente, cómo ha captado la gente esto, cómo ha caído, cómo les ha agradado bueno. No me sale el nombre. La publicidad. Esta publicidad. Sí. Gracias. Te paso con Ulanowski, que está acá conmigo, Raquel. Bueno, gracias. Hola, mucho gusto, Raquel. Del mismo modo, Ulanowski. Cuéntenos quién es usted, cómo le llegó esta oportunidad de hacer esta publicidad. Bueno, lo repito porque me han hecho varios reportajes, lo repito otra vez porque es la verdad. Resulta de que, bueno, yo empecé a estudiar teatro, pero nada más que para un entretenimiento, para un gusto propio, porque como estaba sola y bueno, quería tener una cosa propia, digamos. Y bueno, ¿Con quién estudiaba teatro? Con Rosana Berco, estudié muchos años. estudié con otros profesores también, pero la mayoría con Roxana Berco, que fue mi profesora amada y es amada. Y escúchame, Raquel, ¿llegaste a actuar? He actuado, sí, no protagonizado, he actuado en tres películas ya. ¿En cuáles? En los 3 años. La primera es una película, una coproducción alemana que se filmó acá, pero que no se dio porque no consiguieron salas, pero ajá, se llama El día que no nací, era sobre un tema de los desaparecidos. Ajá. La segunda fue Igualita a mí, donde hacía la señora, esa viejita que no quiere vender su departamento, no sé si lo ubicas, si has visto la película. Y la tercera, La guerra del cerdo, que todavía no se estrenó. Ah, mira. Claro, sí, la película de la gente de Puenzo, de Luis Puenzo. Sí, sí, sí. Y en relación a esta publicidad, ¿no? A esta serie de publicidades, ¿te resultó difícil hacerlo? ¿Cuánto tiempo tardaste? No. Bueno, yo acudí a un casting y fui seleccionada entre otras muchas personas. Y bueno, y después sí, la filmación, es un día de filmación, un día bastante largo, pero bueno, un solo día, y muchas repeticiones, pero al final seleccionaron lo que a ellos les parecía mejor. Che, Raquel, ¿cómo te llevas con internet? Hablando un poco de... Mira, pienso que ahora me voy a poner un poco más entendida, pero sí, la verdad que con las máquinas no tengo muy buena relación. Pero que no nos digas que no tenés internet en tu casa. No tengo. Tenés, no. Ah, mira vos. Le podrías pedir al anunciante que te ponga internet, digamos. Ah, ¿no? Pedir es fácil. Que te lo den, claro. Eso suele pasar. Yo creo que sí, que debería pedirle que se ponga las pilas a esa marca y que te ponga... Te den una computadora, te pongan internet. Ah, eso sería bueno que alguien me enseñara, pero porque claro, es una cosa moderna que tiene muchísimo buen resultado, digamos, en las comunicaciones. Hoy en día es imprescindible, lo reconozco. Pero bueno, yo ya no estoy imprescindible en la vida también. Pero, por ejemplo, si tuvieras internet, ¿a quién llamarías para pedirle instrucciones? Digo, ¿tenés hijos? ¿Tenés sobrinos? No tengo ni... Sí, tengo sobrijos. Pero bueno, tengo una sola acá en el país, porque... Y mi otro sobrijo está en Norteamérica. Y... Bueno, pero podés, te pones una cosa que se llama Skype y podés hablar con ella, con él, a través de la compu. Claro. Sí, seguro. Raquel, ¿qué edad tenés? Perdón que te haga esta pregunta. No, hasta ahora tengo 91. Ah. Pronto voy a cumplir los 92. Sí. Pero estás bárbaro. Estás muy bien, ¿no? Estás perfecto. Sí. Porque además se te ve como con pilas, que vas de un lado para el otro, esto está... lo vivís así. Sí. Yo no paro en todo el día, la verdad que estoy siempre ocupada, y eso es lo bueno. ¿En qué barrio vivís? Yo vivo en Balvanera, viene a ser esto, pero no sé si es Balvanera o es Congreso, porque estoy a 5 cuadras del Congreso. Sí. ¿Y tomás colectivo, todo, subterráneo, te mueves normal? No, viajo en subterráneo, colectivo no, porque le tengo miedo que estos arrancan y paran y frenan, y si no te dan tiempo a pagar el boleto, que ya te tiran, ¿no? Sí. Escucha una cosa, Raquel, ¿sabés que acá tenemos un compañero de trabajo que se llama Alberto Flores? ¿Sí? Que hace muy poco empezó a descubrir... internet y las ventajas de internet. Ajá. ¿Te puedo comunicar con él? Sí, ¿para qué? ¿Para no, que me convenza? No creo, no, él suele hablar y viene a pasar un tango siempre acá, pero hoy se vino un rato antes, como se ve aquí íbamos a hablar con vos, Raquel, se vino un rato antes y bueno, qué sé yo. Buen día, Raquel. Buen día. ¿Cómo anda, Raquel? ¿Cómo te va? Muy bien, y quiero decirle, quiero hablarle también de lo bueno que es internet, porque lo conecta con el mundo, así como a usted la ha conectado el teatro, y en esta amena charla que ha tenido, quiero hacerle una pregunta, estimada Raquel. Digan más. ¿Qué ganó con el teatro, con salir a estudiar teatro? ¿Qué fue el teatro en su vida? Bueno, me cambió... el teatro fue una parte de muchas cosas que me cambiaron totalmente mi vida. Yo era una persona tímida, cerrada al trabajo, cumplidora, correcta, siempre... Bueno, eso no he dejado de serlo, ¿no? Pero iba del trabajo a mi casa, después tuve mucho tiempo de tener que cuidar a mi madre, que estuvo bastante tiempo enferma, y cuando ella falleció y me quedé sola, yo seguramente me iba a quedar en casa tejiendo, mirando la televisión. Y mi sobrija, lo recalco para que no sea entre sobrina e hija, esa actriz de muchos años me impulsó a que saliera a hacer distintas cosas, no teatro, sino gimnasia, estudiar canto, qué sé yo, hacer folclore, para tener una actividad diferente a todo lo que había tenido antes. Y bueno, empecé a hacer todas estas cosas, y un día salió en un aviso que daban teatro para la tercera edad en el Centro Cultural San Martín, y ahí me anoté yo, porque yo era muy... muy amiga del teatro, del cine, de las canciones, de la música, toda esa parte, me sabía los nombres de las actrices, de todo, pero como espectadora nada más. Y dije, bueno, son 6 meses nada más que se va a hacer este curso, voy a probar. Y probé, y después seguí otro, y después Roxana Berco, que era la primera que la habían convocado para eso, me dio clases particulares y me anoté con ella y seguí otro año y fui adelantando y me gustó, pero nunca jamás pensé ser profesional de esto ni trabajar profesionalmente. Ya, lo vi inclusive a Adalberto, que se puso un poco colorado, Raquel. No, y Adalberto es de los que le gusta regar varios jardines a la vez, así que a lo mejor por ahí le pasamos el teléfono y se pueden comunicar y salen un ratito, como decía Vilén. ¿Le gusta el tango? A mí me gusta. No, es un fanático del tango. Ah, yo también. Raquel, ¿me permite que le haga un regalo? Pero, pues, ¿de qué se trata? Elija un tango, mi querida. Elija un tango y en un rato lo pasamos. Ah, un tango que he cantado. Sorpréndame. Ah, bueno. ¿Su tango preferido cuál sería? No, preferidos no, porque yo me gustan casi todos, algunos no me gustan, pero casi todos, la gran mayoría me gusta, así que se lo dejo a elección suya, el que tenga más a mano. ¿Cómo no? Bueno, y Adalberto todos los días a las 11 de la mañana en este programa pasa un tango, así que hoy a las 11 el tango está dedicado a vos, Raquel Fernández. Lamentablemente no lo puedo escuchar porque en mi casa no entra Radio Nacional. Hay interferencias terribles y no la pesco por nada del mundo. Siempre la escuchaba cuando vivía en otro lado, pero acá, en este barrio, imposible. Bueno, no si... solamente Radio Nacional, sino muchas. Justamente, por internet, a lo mejor... Sí. ¡Ah, ahí está! Claro. Ahí tenés que hablar con los anunciantes. Bueno, eso es un punto más de convencimiento. Te mandamos un beso y un abrazo enorme, Raquel. Muchas gracias por tu tiempo, Muy amable, muchas gracias. Ha sido un gusto enorme. Raquel Fernández, actriz, es la actriz que está participando de este comercial tan famoso ya a esta altura del partido. Ula. Bueno, y muy bien, muy buen hallazgo de la producción, muy buen trabajo de Nora de Asensio. Teneme una cosita, acá me dice que cierra la ventana para continuar. ¿Cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta? Para estar bien informado. Mañana más. En Barcelona, me parece, es uno de los conciertos que él dio en Barcelona, donde toca boleros y empieza a engancharlos. Además, se ve que, viste, la cabeza en un momento se le va ahí y empieza a enganchar bolero con bolero. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999870000. Mi mensaje es que estoy re enamorada de Magallanes, es el único gorila que me cae bien. Quisiera ayudarlo a recuperarse de su complejo de Edipo, si es posible. Tania de Tigre, gracias. Tania. Caramba, Magallanes. Bueno, es lo que despierta, ¿no? También. ¿Quién? Bueno, un seductor innato. ¿Usted? Esa grande, parece mi mensaje. Bueno, chicas, tranquilidad, una duchita. Enamorada. Enamorada de Magallanes. Y dice que lo quiere recuperar. A lo mejor tiene un tratamiento de rayos láser. Es un desagradable. Es un desagradable, la mandó a duchar, por favor. No sabe con qué se mete, claro. Ah, no. Sí, habla José Luis Carrera de Urna. Estoy de acuerdo con Brienza con eso de forzar el lenguaje. No tiene sentido forzar el lenguaje. Fíjense ustedes que esta chica se llama indígena a ella misma y no es ofensivo. Primero era Mataco, resultaba que era ofensivo, entonces le decíamos Toba, todo le decíamos Toba. Después era ofensivo Toba también, entonces son Juan. Esto que es la etnia wichí, no tiene ningún problema en decirse indígena. ¿Por qué nosotros decimos pueblos originarios? Inventamos esas palabras que suenan a mal. Les decimos pueblos originarios porque son nuestros pueblos originarios. Y ellos también, también y nosotros les decimos indígenas. Sí. Lo han tomado con absoluta notoriedad. Les parece incluso que viene de indigente. Y así es que se dice indígena también. No, indígena el rechazo es con tierra. Aborigen, claro, porque es indígena. Ab, que no tiene origen, que adolece del origen. Y con respecto a las palabras, indio bueno, tampoco se le puede decir. Allí en Facebook hay un montón de mensajes aclarando que... reprimir, Brienza, también es castigar. Y lo que estamos haciendo desde la radio es resignificar también, pero sí, trabajar con las palabras y con la atención. Usted resignifica, la radio resignifica en distintos sentidos porque es una radio plural. Basta, basta. No, vamos a seguir discutiendo nosotros, ¿qué parece? Sí, discutan un poco, no hay ningún problema. Lo que pasa es que ahora es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 3 décimas, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Destacan la importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para las comunidades aborígenes. Mirta Aranda, directora de la Escuela del Pintado en Chaco, relató cómo accedieron a la frecuencia. Es una radio que tenemos desde febrero de este año, que nos cedió el Centro de Actividad Juveniles de Nación y de la provincia del Chaco, y tuvo un gran impacto a nuestra comunidad wichí. La Ley de Medios permitió que nosotros como indígenas pudiéramos tener esta radio, y dentro de la escuela tuvo un gran impacto porque había chicos que desertaban de la escuela y bueno, como les gusta la radio, entonces volvieron a la escuela y están pendientes de la radio todo el día ahí como alumnos de la escuela. La AFIP participó de un operativo para desarticular un mercado de medicamentos falsos. La Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la aduana, participó de una operación de control a escala mundial denominada Pangea B2012. En la misma se decomisaron 26.589 productos farmacológicos prohibidos. El decomiso se logró tras la detección de 52 envíos ilícitos monitoreados a través de 53 sitios web que ofrecían antiespasmódicos y suplementos dietarios y medicinas cardiovasculares. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimas, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. A 35 minutos, la actual temperatura en Capital Federal 15 grados 3 décimos, va a estar el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Te recuerdo, para comunicarte con Mañana Más podés hacerlo a través del 4999-8700. Si llamás desde tu provincia, lo haces a través del 0810-222-0870. Momento, ahora, ¿qué? Sí, dígame. No, le quería decir que es una línea que nos pueden llamar a un costo local desde todo el país. Esa es la trascendencia del 0810, ¿no es cierto? Desde cualquier lugar del país tiene el mismo costo que si llamás a un vecino que está en la otra cuadra. Así directamente. Momento ahora de Santiago Lucía. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buen día para todos. Muy bien, ¿cómo les Santi? Va? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Esperando el arribo del seleccionado argentino de fútbol a Mendoza, obviamente esta semana sin actividad, sin competencia en el torneo inicial Eva Perón, estaba toda la mirada periodística puesta, y con razón, y también del interés del futbolero, en el seleccionado argentino de fútbol, porque va a jugar mañana desde las 21 en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. A las 9 partió el vuelo charter que lleva a los jugadores del seleccionado argentino, y por la tarde a las 19 estarán haciendo el último entrenamiento previo al partido y el reconocimiento, sobre todo para ver en qué condiciones está el campo de juego del estadio de Mendoza. ¿Habrá luz? Y esperemos que sí, ¿no? Porque obviamente que hay también una mirada importante en este caso que tiene que ver con la organización y en relación a lo que pasó en la última frustrada presentación que tuvo que tener la selección frente a Brasil. Papelonazo, ¿eh? Sí, y más allá de, y ahora que pasaron unos cuantos días de aquel episodio, lo primero que surge es dolor. Más allá de que hay responsabilidades que están muy marcadas, como el gobierno de la provincia de Chaco y la empresa War Eleven, que son los encargados de organizar los partidos. Qué bien pronunciado, ¿eh? Gracias, Hernán. Pero lo que genera es dolor, porque se viene hace mucho pidiendo que la selección tenga una salida a las distintas provincias y que el público de todas partes del país tenga la posibilidad de ver a los mejores jugadores argentinos. Y son situaciones que habitualmente no se venían dando, y era una deuda histórica que tenía el fútbol argentino a través de la selección con las distintas provincias. Y por eso que justamente haya pasado en la provincia del Chaco duele, porque aparecen argumentos que dicen, bueno, ven que cuando juega la selección con Brasil en un partido trascendente que tiene las miradas del mundo, no se puede organizar en cualquier lado. Y duele escuchar esas fundamentaciones, esos argumentos, y también que haya pasado en la provincia de Chaco por la expectativa que había en relación al partido. Se venden todas las entradas, realmente se agota, todo el mundo quiere ir a verlos y tener la posibilidad de tenerlos en tu provincia, en tu localidad, sí, bueno, es fabuloso. Así como duele, también obviamente hay responsabilidades de quienes están a cargo de la organización. En Mendoza la historia es distinta porque, de hecho, tiene un equipo que compite en el campeonato de primera división, que juega en ese estadio, que es Godoy Cruz de Mendoza. Es un estadio que ha albergado muchos acontecimientos deportivos importantes. De hecho, jugaron los Pumas durante el Rugby Championship en este 2012, el partido frente a los Springboks. Así que desde la organización creo que hay una estructura que viene con un funcionamiento que hace, obviamente, que todos confiemos en que va a salir de la mejor manera, pero sí va a haber, lógicamente, una mirada importante también desde ese lugar. No confirmó el equipo Alejandro Sabella. Ayer el técnico tuvo alguna aparición pública, primero dando una explicación de una versión que se venía mencionando en los últimos días, que hablaban de un alejamiento de Sabella de la selección por cuestiones personales y que tenían que ver con su salud. El técnico del seleccionado argentino ayer dijo que no tiene ningún tipo de problema, que si la situación fuese otro o como se venía diciendo en ese rumor que estaba desatado hace algunos días, él lo hubiese hablado con Julio Grondona y seguramente no hay estaría nada hoy de eso, en el cargo. Digamos. Pero el propio Sabella dijo, la verdad que a mí me preocupó y me jodió porque se empezó a reproducir por distintos lados y me llamó mi familia, me llamó mi vieja, muy preocupado, bueno. Situaciones, obviamente, que en la vida personal de cualquier tipo público repercuten, ¿no? Cuando se habla y se instalan ciertos rumores que tienen que ver con la salud de una persona, y ayer aclaró Sabella que nada de eso tiene un asidero fuerte y que él va a seguir siendo el técnico del seleccionado. ¿Formación? Sí, está definida la formación y hay algo bueno y tiene que ver con esta propuesta que tiene la Argentina cuando juega con los futbolistas que están en Europa habitualmente. Claro, cuando acá, y es raro, creo que ahí hay una crítica y algo para revisar en la selección. Me parece que lo bueno de tener un equipo integrado por futbolistas del medio local es que tenga un correlato con la selección que juega a nivel A, si quieren, ¿no? Con todos los que vienen del fútbol europeo. Messi, Higuaín, Di María y Agüero van a estar los cuatro juntos, y uno cuando nombra a esos futbolistas, obviamente ya es un disparador para la ilusión, sí. Porque son de los mejores jugadores que tiene el mundo del fútbol. Y ¿Cómo es? Van a jugar en la mitad de la cancha Gago, Mascherano, Di María, Messi, Agüero y Gonzalo Higuaín. Es muchísimo, la verdad que es muchísimo. Y en la mitad de la cancha va a estar Javier Mascherano, que juega como marcador central en el Barcelona, y en la selección desde hace casi una década viene siendo el mediocampista. Como una especie central. De cinco, sí, digamos, y también, ¿no? Hay algunos argumentos que le piden a Sabela, bueno, si en el Barcelona el tipo juega como marcador central, ¿por qué en la selección lo seguimos poniendo en la mitad de la cancha? No, y también hay hay una explicación que dio Gabriel Milito, ex jugador del Barcelona y de la selección. Sí. Me parece que es interesante pensar cómo es el juego del Barcelona y cuál es la posición dentro de la cancha que ocupa Javier Mascherano cuando juega en el Barcelona y cuál es la posición que ocupa en la selección. Y si uno mira posicionalmente y el espacio que ocupa en el terreno, es bastante parecido, porque el Barcelona es un equipo que cuando defiende, ataca siempre la pelota y hace que juegue la última línea muy adelantada, y habitualmente tiene la posición. Uh-huh. Si uno ve los partidos de Barcelona, Mascherano va a pasar la mayor cantidad del partido cerca de la mitad de la cancha. Bueno, y en la Argentina pasa algo parecido. Lógicamente que las funciones son distintas al tener el respaldo de dos marcadores centrales atrás, pero me parece que tiene un lugar ganado hace tiempo como mediocampista central, y está bien la ratificación de Sabela de quién fue el capitán argentino en ese lugar de la cancha. Santi, una perpendicular, ¿viste lo de Bielsa que fue grabado en una... Sí. ¿Cómo se llama el equipo que dirige Bielsa? Athletic Bilbao. El del Bilbao que perdió ¿cuánto contra el Barça? Perdió la final 3-0, se perdió dos finales seguidas. Pero me impactó mucho el discurso, o sea, primero me impacta que graben a un director técnico mientras está dando una charla con el equipo, eso no me parece que está bien, que esté bien, digamos. Pero por otro lado es cierto que lo que trascendió habla de una persona realmente maravillosa, o sea, Bielsa es un tipo que no solamente entiende el fútbol en términos deportivos, sino que entiende... las relaciones humanas, entiende de alguna manera un poco más el nivel de responsabilidades. Sí, ¿por qué, Brinsano? Sabía que lo estaban grabando y estaba actuando. ¿Te parece? Este tipo no cree más en nada. A mí me impacta mucho eso de Bielsa, perdón, Gula. Me impacta mucho esa parte también de Bielsa. Y también dónde pone el foco del discurso. Claro. Las filtraciones de la grabación que le hicieron a Marcelo Bielsa son después de momentos muy fuertes que vivió Athletic Bilbao, porque llegó el equipo a posicionarse en un lugar en el que históricamente no está, a jugar una final contra el Barcelona en una competencia nacional y una final internacional frente al Athletic de Bilbao en la Europa League. Y después de perder esas dos finales, aparecen estas grabaciones y estos argumentos que presenta Marcelo Bielsa. Y el más importante, y donde pone el foco el entrenador rosarino, es en la decepción que todos tuvieron, y él también se hace responsable, con el pueblo. Y cómo movilizaron al pueblo de Bilbao, y finalmente todo terminó en un fracaso deportivo. Y les hacía ver a los jugadores que no siempre están atentos de lo que generan ellos adentro de una cancha, que con sus actuaciones, que también lo marca Bielsa, no importa que hayamos perdido, sino el cómo hayamos perdido, ¿no? Cuál es la manera en la que el Bilbao perdió esas finales, y que eso había generado una decepción popular en todo un pueblo que había estado movilizado y obviamente respaldando lo que eran las actuaciones del equipo. Y eso también de alguna manera se trenza con lo que había sido el discurso de Bielsa en la previa a la final en Atenas 2004 en los Juegos Olímpicos, donde Tevez contó que fue el único partido que salió a jugar casi con lágrimas en los ojos, porque Bielsa les había dicho, Argentina hasta ahí no había ganado nunca el oro olímpico, que quizás ganando ese partido para millones de argentinos iba a ser la mejor noticia que tenían en el año. Y les hizo una pintura de lo que es el tipo laburante, del que sale a la calle, y de que la alegría verdadera se le da al fútbol. ¿Cómo pone el tipo en lo social un aspecto motivacional para los jugadores? Es muy importante, que apareció el otro día en la charla con los futbolistas de Bilbao y también había estado con el seleccionado argentino. Sí, porque Brienza, que tiene el apellido parecido, es insensible, ¿viste? Sí, no soy insensible, pero es abelista ultranza. Y el otro es agudo y sensible. Yo, por ejemplo, acá, cuando apagan los micrófonos, salen todos como realmente son. Se prende el micrófono y son todos bárbaros. Sí, Julio Bárbaro, sí, estamos jugando. Mañana más. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana. 44 minutos. ¡Mónica! La radio pública nacional y de primavera. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Véala en el cine esta semana. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 11, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta Festival Guitarras del Mundo. La Orquesta de Guitarras de Costa Rica, Luis Chazarreta Cuarteto y Ariel Abramovich. Transmite 98.7. Viernes 12, 19 horas, Ciclo Sadaí, Carlos Pino y Raúl Olarte. Transmite 98.7. Sábado 13, 19 horas, Ciclo Manos a las Obras, Radio Nacional Clásica. Domingo 14, 22 horas, A que florezca mi pueblo, coro de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y La Propaladora. Conduce Damián Sánchez, transmite 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada, Maipú 555. Auditorio Nacional, cultura en movimiento. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, no, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Más, más. Mañana más. Diez horas 47 minutos en este momento en Argentina. ¿Cómo va a estar el día? ¿Y cómo va a estar sobre todo el fin de semana que ya empieza a asomar, Clara Liz? Bueno, parece ser que el fin de semana, si tenés pensado algo al aire libre, yo te diría que lo dejes firme ese plan porque vas a poder hacerlo. El viene sábado, todo joya, ¿no? Sí, viene lindo. El sábado la mínima de 12 grados, la máxima de 22. El cielo va a estar despejado por muy pocos momentos, apenas algo nublado. El domingo sube un poco más la temperatura, la mínima 14 y la máxima 23 grados. La buena noticia, como dijimos más temprano, que no hay ninguna nubecita con lluvia esperándonos. Así que cualquier plan que tengas al aire libre vas a poder hacerlo. Y si no lo tenés, yo te diría que lo vayas armando. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando al 4999-8700. ¿Aló? Un mensaje para Blienza. Bueno, Horacio de Atolillo Urquiza. Las mejores empanadas son las de Humahuaca de la Tablita. Si no las comió, no puede compararlas con las tucumanas. Así que le falta todavía comer muchas empanadas para hablar de que las tucumanas son las mejores. Un abrazo a todos. Lo que pasa es que usted no comió las empanadas que dan en el kilómetro 14 de la ruta 86, que va de Tafí Viejo a Tafí Nuevo. Señora lo estás engañando. Particular, y si no comió esas empanadas, usted nunca comió empanada, mire. Hola gente, recién me reí bastante y sola. Cintia y Brencia discutiendo sobre el uso de los términos indígena, pueblos originarios, sí, no. Cintia argumenta que el problema está en el concepto de aborigen, porque sí, significa quien carece de origen. Y sale el boletín de noticias al aire en su primera oración refiriéndose a una noticia que los vincula. ¿Cómo los denominan? ¿Aborígenes? Ay, por suerte, muchos temas todavía en los que nos falta seguir trabajando. Lo escribe Silvia. Son como Bibi Zambaje ustedes. No, fue genial, la verdad que genial. Y es genial todo lo que nos están aportando con respecto al significado de aborigen. Clara, si querés leer, aunque sea uno simbólico, porque yo sostenía esto de carecer de origen con el prefijo A, que viene del griego negativo, pero en realidad, escucha, atenti. Luis escribe y dice, la palabra aborigen, como en ab initio, el prefijo ab significa desde y no privado de, por lo tanto, aborigen. origen y originario tienen el mismo significado. ¿Indio se le puede decir? No, no, porque viene de India. Pero ¿no es genial el nivel de información que nos mandan nuestros oyentes? Buenos días. Un saludo para todo el equipo. Sería bueno que hablen del aumento solapado de los supermercados, que dicen que las bolsas son reciclables y no lo son. Y se pagan entre 3 y 4 pesos por compra, por consumidor. Vale decir que nosotros pagamos las bolsas. Si son tan... que cuidan el planeta, ¿por qué no ponen bolsas de papel y el absorbe el supermercado como lo hacía antes? Bueno, realmente es otro atropello de las multinacionales. ¿Cómo estamos con el idioma hoy? Escribe Andrea, dice: aborigen significa originario del suelo en que vive. Indígena también significa lo mismo. Ab en latín significa de y no sin. Sin es abs, que los recomiendo en la web de RAE, se encuentran muy fácil estos significados y allí se pueden sacar las dudas. Fantástico. Gracias por sin abs. Abs. Abske, no sea indio. Me quedan abske solamente los prefijos. Más, más, más. Mañana, mañana más. 10:52 en este momento en Argentina. Estimada Cintia Ottaviano. Venimos hablando, Lucho, de la situación por la que está atravesando una mujer de 32 años que fue víctima de una red de trata, que fue violada, que producto de esa violación está embarazada, que se presentó en el hospital Ramos Mejía para hacer uso de su derecho como corresponde, porque en la Argentina hay aborto no punible para esos casos y hay un fallo de la Corte del 13 de marzo muy clarito. Sin embargo, no lo ha podido hacer porque una jueza decidió darle un recurso de amparo a una fundación, a la Fundación Provida. Y pusimos nosotros el foco en esta jueza, Miriam Rustán de Estrada, que le dio esta oportunidad que va en detrimento de los derechos. Ahora la cuestión es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a tener que terminar resolviendo si esta jueza tiene competencia o no, y en cambio la tiene el otro juez del fuero contencioso administrativo que el viernes pasado le había dicho que no a la misma presentación de la Fundación Provida. Perdón, ¿eso lo tiene que hacer la Corte? La Corte, por una presentación que hicieron los abogados de esta mujer. Natalia Gelardi es abogada, es directora de ELA, Equipo Latinoamericano de Género y Justicia. Natalia, Lucho Galende, Cintia Ottaviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Antes que nada, una pregunta más de sentido común, antes de entrarle, digamos, al tema por ahí más jurídico. ¿Cómo puede ser que una jueza lea el fallo de sus superiores, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la forma que lo leyó? Y no solamente eso, no solamente que lo puede hacer, sino que lo puede aplicar, digamos. Que ahí a mí me genera, Natalia, como cierto desconcierto sobre el funcionamiento de la justicia, como que en realidad todo puede ser sorteable, digamos, todo puede ser de alguna manera pasado por encima. Esta es la sensación que tengo y discúlpame que empiece de esta manera. No, a ver, entiendo. Creo que es preocupante que ese sea el mensaje que el Poder Judicial da a la sociedad. Afortunadamente no todo el Poder Judicial se maneja con ese grado de arbitrariedad y la prueba está en que otro juez de otro fuero dijo lo contrario. Leyó claramente el caso FAL, el caso de la Corte Suprema, para entender con contundencia que la justicia no tenía nada que hacer respecto de ese pedido de esta asociación antiderechos, o sea, diciendo no hay ninguna intervención que a la justicia le competa hacer en este caso y por eso rechazo el pedido. Esta otra jueza lo que hace es una decisión arbitraria y sin fundamentos porque no surge de la sentencia, de la decisión de la medida cautelar ni que haya leído el caso FAL, porque no lo menciona. No es que argumente en contra de lo que la Corte dijo en la sentencia del caso FAL. Ella podría haber tratado, creo yo, de una manera inadecuada, pero podría haber hecho el esfuerzo de contraargumentar aquellos argumentos y análisis detallados que hizo la Corte en el caso FAL. Pero no lo hace, ni siquiera lo menciona ese antecedente y simplemente repite el mismo discurso que vienen declamando las personas y organizaciones antiderechos desde hace años, y que la Corte se ocupó de rebatir uno por uno en sus argumentos. Por eso mismo esta jueza está siendo denunciada en el Consejo de la Magistratura por diputados y hoy por legisladores, y lo será también por parte de nuestra organización y espero que de muchas personas más. Está siendo denunciada en el Consejo de la Magistratura porque justamente su decisión es arbitraria e infundada y contraria a derecho, y eso no lo puede hacer. Entonces, por lo menos queremos que eso no suceda sin consecuencias. Ahora, Natalia, Cintia Ottaviano, ¿la Corte va a tener que resolver la competencia? Esto es así como yo lo tengo entendido, justamente en un caso en el que la Corte fue la que claramente dijo que el ejercicio de derecho tiene que ser pleno y que no tiene que ser judicializado, por ejemplo. Exacto. Lo que queremos, lo que estamos pidiendo en nombre de esta señora no es que resuelva la competencia para ver qué justicia tiene que autorizar, no es lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que deje claro que, como lo que se está cuestionando es un acto administrativo, digamos, el protocolo, la aplicación del protocolo de la Ciudad de Buenos Aires, eso en todo caso le compete analizarlo a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, al contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, respecto del cuestionamiento que se haga del protocolo. Que no quiere decir que necesitemos en ningún caso intervención de ningún juez para acceder a una práctica de aborto no punible. Entonces se le piden dos cosas a la Corte. Si alguien quiere discutir el protocolo, se discute en la justicia de la ciudad. Pero en este caso, la ciudad está incurriendo en violencia institucional, como lo dijo la Corte en el caso Fall, por haber puesto obstáculos e impedimentos burocráticos, médicos y jurídicos a la práctica del aborto no punible. Entonces lo que le pedimos a la Corte es que inmediatamente instruya a la ciudad para que esta mujer pueda interrumpir el embarazo en los términos del artículo 86 legalmente en un hospital público. ¿Y la Corte tendrá que resolverlo con carácter urgente, quiere decir en estas horas? La Corte lo va a resolver seguramente con carácter urgente. Esta Corte demostró un interés particular por este tema y un compromiso con el respeto de los derechos de las mujeres en este caso en particular, con lo cual nuestra expectativa es que lo resuelva en las próximas horas, en el curso del día y tal vez un poquito más. Pero digo, no creemos que tengamos que haga falta convencer en mucho a la Corte para que entiendan la urgencia e importancia del caso. Ahora, Natalia, también puede ser probable que esta mujer vaya a un hospital nacional en lugar de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires y que entonces se le practique el aborto no punible. Sí, porque yo creo que jurídicamente debiera poder ir a cualquier hospital también de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y realizar la interrupción del embarazo, pero en concreto la medida cautelar que dictó la jueza del juzgado 106 solamente atañe a los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual podría ir a un hospital nacional o podría ir fuera de la jurisdicción ¿Y esta decisión la tomarán o no seguirán esta vía judicial? No, prefiero no adelantar sobre eso. Obviamente la prioridad número uno es que esta mujer pueda seguir adelante con su vida. Claro, también claro. Porque si no, Natalia es un mal antecedente, digamos. O sea, esta cosa de que, okay, acá violan la ley, me voy a un lugar donde la respetan. Me parece que no es una cosa correcta, digamos, ¿no? No, por eso, pero hay dos planos acá. Uno es que esta mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo y hacerlo lo antes posible y seguir adelante con su vida. Otra es la discusión jurídica, que sin duda vamos a seguir más allá de la primera discusión, de la primera cuestión. La segunda es la discusión jurídica, que obviamente el objetivo de llegar a la Corte Suprema es que reafirme y avance sobre el caso Fall. Está clarísimo. Natalia, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto. Ha sido un gusto también. Natalia Gelardi, abogada directora de ELA, el Equipo Latinoamericano de Género y Justicia, con algunos detalles efectivamente de lo que puede pasar en el plano jurídico alrededor de este fallo de la jueza Rustán de Estrada, que dijo, la Corte Suprema no, a mí no me interesa mucho en términos de lo que dijo alrededor del aborto, por lo menos para acá, que mi jurisdicción, en Capital Federal. Pero después ni siquiera lo mencionó, peor, Lucho, sí. Porque lo que nos estaba contando Natalia es que ni siquiera menciona ese antecedente. Sí, claro, cuando se dice el caso Fall... No existe. Claro. Ni siquiera existe. Directamente. Ignorancia con respecto a algo que no debería tenerlo y por eso la denuncia entonces en el Consejo de la Magistratura. Y recordemos también que ayer se le presentó una denuncia al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por dar a conocer detalles e información que debió mantener en secreto. Son las 11 de la mañana, señoras y señores. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, la humedad 64%, cielo nublado. Gabriel Mariotto aclaró que de ninguna manera se abre la puerta a una especificación de la deuda de Buenos Aires. El vicegobernador bonaerense afirmó que es una responsabilidad del gobernador Daniel Scioli decidir cómo se realizará el pago de la deuda en la provincia. Vinculan a un empresario salteño con el crimen de un campesino en Santiago del Estero. Un campesino del paraje de Símbol, en el límite entre Santiago del Estero y Salta, fue asesinado en el marco de un conflicto de tierras, según denunció el movimiento campesino de Santiago del Estero. El asesinato de Miguel Galván se produjo en la puerta de su casa, cuando fue abordado por un hombre que bajó de una moto y lo atacó con un arma blanca, sin que me diera ninguna discusión. Dos semanas antes del hecho, Galván había participado del inicio del relevamiento territorial de las comunidades indígenas con el objetivo de lograr la regularización de las tierras que habitan. Adolfo Frías, miembro de la organización campesina, responsabilizó del asesinato a un empresario agropecuario de origen salteño. Una hora antes de que lo asesinen al compañero, el empresario estaba en la casa del sicario. Entonces los compañeros de ahí se conocen y vieron pasar las camionetas del empresario. Y a la media hora, una hora, lo asesinan el compañero. Martín Van Damme, Radio Nacional Salta, la radio pública. Colegios secundarios rurales puneños se reúnen en Yavi. El tercer encuentro de colegios secundarios rurales de la Puna, organizados por el colegio número 24 de Yavi. Para tal fin, la comunidad educativa anfitriona abordó durante tres jornadas distintas temáticas para los jóvenes participantes. El profesor Rafael Rodríguez, del secundario número 30 de Casira, destacó la importancia de la docencia rural y ponderó la actividad. Tiene un significado amplio, tanto de sentimiento como también de compromiso. Sabemos muy bien la particularidad de la ruralidad, la forma aislada que uno viene trabajando, y por ahí no vemos de qué manera se viene desenvolviendo tanto el alumno par como el colega par de otras instituciones. Entonces, en estos encuentros yo creo que son espacios que ayudan a tener ese conocimiento del otro, de cómo viene llevando adelante, y también del conocimiento de uno mismo, de a partir de nuestra escuela, cómo venimos llevando adelante el proceso socioeducativo en nuestra región. Iván Jurado, Radio Nacional La Quiaca, la radio pública. Tránsito. Continúa la demora desde Retiro hacia el sur en Alema. 600 manifestantes en la traza. Se recomienda utilizar Alicia Moró de Justo o Avenida Madero para evitar las demoras. La 9 de julio totalmente liberada en el puente Pordón hacia provincia. La autopista Panamericana y Melo en Vicente López. Hay un accidente de 3 autos, reitero, en Melo a la altura de Vicente López. 3 autos en Panamericana, mano al norte, demoras. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El basquetbolista argentino Luis Scola jugó su primer partido con la camiseta de Phoenix Suns en un encuentro de pretemporada de la NBA. Su equipo perdió 102-96 ante Sacramento. Scola sumó 7 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Además, Houston, con Carlos Delfino, derrotó 107-105 a Oklahoma City en otro de los partidos de pretemporada de la NBA. El basquetbolista santafesino Carlos Delfino sumó 3 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia. El tiempo. 16 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 64%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios.

Hola, Lucho. ¿Qué tal? ¿Qué estamos? Bueno, la verdad es que apenado. Me parece que forma parte, además, de algo que viene pasando también en la provincia, ¿no es cierto? Sí, mira, yo lo que te digo, nosotros hace un año y medio que empezamos a denunciar previamente lo de Cristian. Ahora, yo no voy a dar declaraciones hasta las 13, porque nosotros como movimiento necesitamos garantizar cobertura de ese evento, y con la situación que hay en el país no podemos, digamos, ahora resulta que pasa algo en un rato en otro lado y no tenemos a nadie. Pues yo no voy a dar ninguna declaración hasta las 13 horas, y ahí en conferencia de prensa, en un acto, vamos a hablarle al país sobre lo que nos está pasando. Julián, buen día. ¿Tabía? Cintia Otaviano, sí, es mi nombre. ¿Dónde es entonces la conferencia de prensa? En el Congreso a las 13, sobre, no en el edificio principal, sino al lado del edificio anexo. Sí. En el anexo. No, ¿y vos, Julián? Sí. Digo, para nosotros realmente es importante este tema, vamos a participar de la conferencia de prensa, pero este es un momento que tenemos también para poder difundir lo que se está padeciendo, claro, lo que están padeciendo ustedes allí en la provincia. Entiendo, yo le avisé a la gente de producción, no quiero faltar respeto al programa, la verdad trabajan muy bien para nosotros, estamos muy contentos con el apoyo de todos los periodistas que están dignificando la profesión, que están en un momento en el que se está discutiendo el periodismo, el rol del periodismo y cómo nos paramos, o sea, ustedes están cumpliendo una tarea heroica, yo se los agradezco y de verdad les pido que nos sigan apoyando, pero yo no les puedo dar la nota ahora, a las 13 del mediodía voy a hablar para todos los que nos quieran escuchar. Me parece, Julián, está clarísimo lo que decís, entonces cubriremos la conferencia de prensa, te agradecemos este tiempo y lamentamos en todo caso la molestia que te causamos. Muchas gracias. No, ninguna molestia, ninguna molestia. Muchas gracias, Julián. Un abrazo para vos, viejo. Era Julián Roque, coordinador de prensa del MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Bueno, el caso lo contó recién Cintia. Ahora el MOCAS van a hacer una conferencia de prensa a las 13 horas, donde suponemos que algo van a decir en relación también a lo que viene pasando en la provincia de Santiago del Estero y también otros lugares en nuestro país en donde se están viviendo este tipo de situaciones. Hay una problemática muy concreta, Lucho, en provincias como Santiago del Estero, también en provincias como Salta, donde existen lo que se llaman las guardias blancas, que son estas patotas que están al servicio de empresarios, que directamente amenazan, golpean y hasta asesinan a los campesinos que están en la defensa de su territorio. Muchísimas extensiones de tierra se han convertido en extraordinariamente rentables, entonces los empresarios, como es el caso de esta empresa Agropecuaria La Paz, Sociedad Anónima, de Rosario al Frontera, de la provincia de Salta, lo que pretende es alambrar directamente parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela. Esta es la información que nosotros tenemos. Desde el 15 de septiembre pasado venían haciendo este trabajo la gente del MOCASE de relevamiento territorial. Hay una disputa por la tierra, por la plantación, ya lo sabemos todos, de soja, muy, muy, muy específica, y acá hay responsabilidades de las distintas autoridades. Lo que dijeron desde el movimiento, desde el MOCASE, es que ellos vienen siendo hostigados por sicarios de esta empresa, como te decía, con esta intención de alambrar el territorio, pero que ellos esto ya lo habían denunciado esta situación ante las fuerzas de seguridad y también ante la justicia, ante el juez José Luis Torelio. Esta es la información que nos dan. El juez José Luis Torelio es de Monte Quemado, que ellos habían denunciado la tala indiscriminada que están sufriendo en ese territorio y la presencia de estos empresarios y las bandas armadas en la zona, que lamentablemente el asesinato de Galván no es el primero, ha habido otros asesinatos, y recién Julián, que ha tomado la decisión de no profundizar en la información en este momento, mencionaba a Cristian por allí, y está entonces recordando a Cristian Ferreira, que fue otra persona asesinada hace un año. Mañana más. Mañana más. Desde el auditorio. Sábados. 5 a 6. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Se ha convertido en los últimos tiempos en referente de muchas personas. Sábado, 13 y 15 a 15. ¿Cómo notas a ese colectivo que todos integramos? Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Internacional. Sábado, 17 a 18. ¿Cómo era aquella frase? Yo no sé, era Casona de quién, que decía, tiene la mirada más linda que los ojos. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Un gran novelista argentino, a mi criterio es el mejor. Los caminos de Pacho. Porque vos sos un conocedor de Chejo. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Periodista, escritor. Decime quién sos vos. Lo cierto es que vos, una vez caminando por ahí, porque viste el nombre del tipo en una calle. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Mañana más. Once horas 21 minutos. Tenemos información con el señor. Bueno, con Carlos Ulanowski, digamos. Bueno, los directores de teatro son espectadores de cine que sí. No quisieron abandonar la sala cuando terminó la película. Esta es una cita incluida en los cuadernos de Rémoro Barroso, un sinónimo de Liceo Subiela, director de muchas películas, pero ahora director de teatro también. Mira vos. Todos los jueves a las 21, a partir de hoy y hasta el 1 de noviembre, presenta en la sala Siranush una versión teatral de Hombre mirando al sudeste, que fue una de sus películas más populares, con Lito Cruz, con Alejo Ortiz y con Marina Gleiser. Siranush queda en Armenia 1353. Y Rémoro Barroso, este nombre, es el protagonista del falso documental Paisajes devorados, que va a ser la próxima película que va a presentar Liceo Subiela. Es un falso documental que se va a estrenar en enero o febrero próximo. Y el intérprete es nada menos que Fernando Birri. Mira vos. Y hace de un ex cineasta internado en el Borda, por el cual se van a interesar unos alumnos de una facultad de cine. Bueno, y todos los días, dice Subiela, está firmando, justamente como Rémoro Barroso, en Facebook, una nueva página de los cuadernos secretos de Barroso con reflexiones sobre el cine y la vida. Y que, por supuesto, en algún tiempo eso se convertirá en un libro. Sabe que Barroso era el apellido que utilizaba Leopoldo Marechal para dos personajes que eran Barrantes y Barroso, y eran Dualde y Ortega Peña. Ah, mira vos. Funcionan, están los dos nombrados. Creo que en el banquete se ve Arcángel, no sé si en Megafón. Megafón, me parece, están. Sí, porque yo sí. Ando bien de memoria, ustedes saben, pero me parece que es Megafón, sí. Sí, no, bueno, qué buen aporte. Calculo que Subiela, sí. Que es un lector de Marechal, sí, claro. Ha tomado el apellido de allí. Ella. Qué linda la versión de Ella Fitzgerald. Say you don't need no diamond ring and I'll be satisfied. Tell me that you want those kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money, for money can buy me love. Don't want money. Qué lindo esto, ¿eh? ¿Tenemos alguna otra versión de Ella cantando algún tema de los Pickles? Sí, me parece que sí, alguna cosa tipo... Come on, you. Hey, you. Hey, you. Don't make it bad. Ah, esta la escuché en el consultorio del dentista. Qué malo que son. Make it bigger. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, you, don't be afraid. When you find her, go out, go out, go out, go out, go out and get her. Remember to let her into your skin. Then you'll begin to make it better. Tiene su look Janis Joplin, ¿no? También. Muy bien, que viene la... Le cambiamos la música al señor Santiago Lucía. Janis pasamos. Joplin era que cantaba en patas, ¿no? Janis Joplin, sí, en patas, se puede decir también, tranquilamente. Tuvo una vida corta Janis Joplin, ¿viste? Otra de 27 años. Claro, viste que está, ¿no?, el Club de los 27, está ahí dando vuelta al Club de los 27, se sumó a Amy Winehouse el año pasado, no sé. Morrison, Hendrix. Morrison, de Nirvana también. Sí, son varios. ¿Cómo se llama? Kurt Cobain. Kurt Cobain a los 27 años también. Potro, Rodrigo. Ah, miércoles, mira vos. ¿Vos cuántos años tenés? 27. Vamos con la información deportiva, Santi, querido. Hablábamos hace un rato del seleccionado argentino de fútbol. Ahora vamos a escuchar a Javier Mascherano hablando de lo que va a suceder mañana frente a Uruguay. Tiene 2 puntos menos Uruguay que la Argentina. De todas maneras, hay algo que está consolidado hace tiempo y es el trabajo de Oscar Washington Tavares al frente del seleccionado de Uruguay y con este grupo de futbolistas. Decíamos y mencionábamos la última parte del equipo argentino, la delantera, que es lo que más seduce a cada uno de los futboleros que se va a sentar a ver el partido mañana. ¿Cómo es la delantera? La delantera de Argentina, Higuaín, Di María, Agüero y Lionel Messi. Oh, tremendo, la verdad que es tremendo. Pero del otro lado va a estar Edinson Cavani, va a jugar Luis Suárez y Diego Forlán. También van a jugar los uruguayos con 3 delanteros. Y creo que nadie puede equivocarse si dice que entre estos 6 delanteros que van a estar mañana en el Malvinas Argentinas de Mendoza, están quizás dentro todos, de los 10 mejores delanteros del mundo. Es realmente impresionante. Falta Cristiano Ronaldo ahí, sí, obviamente. Sí, Ibrahimovic. Benzema me gusta mucho. Benzema es otro gran delantero. Benzema. El payaso Luguercio, Ackerman, creo que ahí tenemos Bufarini. El grupo de... No. Ole Mori, no tiene nada que ver, no. Bueno, Bufarini está perfecto también. Bueno, Javier Mascherano habla de lo que va a suceder mañana entre Argentina y Uruguay. Sabemos que hoy estamos líderes en la clasificación y teniendo en cuenta que Venezuela tiene que quedar libre, si nosotros podemos sacar obviamente los 6 de 6 sería lo ideal y sería ya encarrilar la clasificación, no definitivamente, pero muy bien encarrilada, ¿no? Y bueno, es a lo que apuntamos, pero bueno, obviamente que lo primero que tenemos que pensar en el partido contra Uruguay, que es un rival directo, digamos, en el sentido de que también está ahí arriba luchando con nosotros por la clasificación. Y sabiendo que es un partido en el que es más de 3 puntos que te estás jugando, ¿no? Y bueno, después ir a Chile, obviamente, con esa confianza que te da siempre el hecho de ganar, ¿no? A las listas las da el entrenador y es el que decide quién tiene que estar y quién no, como siempre lo ha sido en la selección. Ahí estaba Javier Mascherano hablando también del ciclo de Alejandro Sabela al frente de la selección. Esto que destacábamos en Uruguay de los delanteros, de un equipo que desde hace 2 años está consolidado, que se están repitiendo los nombres. Lógicamente que también es la búsqueda que está atravesando en este momento Alejandro Sabela, tratar de consolidar no solamente con estos 4 nombres que mencionábamos, sino sobre todo en la última parte del equipo. Por eso es una buena señal que Argentina empiece a repetir los nombres y que cuando uno repasa la alineación que va a jugar mañana frente a Uruguay, tiene una consecuencia lógica con las últimas presentaciones de la Argentina, y me parece que es algo para valorar de Sabela y ojalá que se mantenga en el tiempo y que dependa siempre de las condiciones que Argentina tiene que imponer como equipo y no mirar tanto lo que se tiene del lado de enfrente. Come on. Make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start. Ya con trabajo, impresionante. Make it better. Tiene adaptación de Cotton Club, digamos. Tiene adaptación de sótano, ¿no? A lo mejor hacemos tiempo de escuchar algunos de los mensajitos que estuvieron mandando ustedes al 499-987-00. Alú. Mañana más, un gusto escucharlo. El uso de la palabra realmente es interesantísimo en todo lo que es radio, comunicación. Si ponen el prefijo app, en búsqueda. Se van a dar cuenta que hay más acepciones que dice dentro de que afuera de o careciente. Un abrazo, hasta luego. Tipo abdomen. Abducido. Sí, claro. Abstracto. Sí. Absorber. Ah, bueno. ¿Cómo, perdón? Abdo, el de San Lorenzo. Sí, no, pero no tiene nada que ver, Abdo, es un apellido ver. Eso, Magallanes, disculpe. Claro, usted dice la, yo lo bueno, mismo. No, vale, pero no apellido, vale. Aceptable. A linda risa que tenés. Te lo tengo que decir. Es la novia o compañero de trabajo, Brienza. Te digo, no para. Hace dos horas que me está tocando el codo. Epa. Y lo tenés todo rasposo. No para, no para. Ustedes no para. A ella le gusta, a usted no. ¿Puedo hacer? Porque le va a poner cremita ahora, por eso le gusta. Mañana la traigo. Las empanadas de Estela Apachado en Famaillá, en Tucumán, son las mejores del país. Desde Neuquén viajo a comer las delicias de la subcampeona nacional de la empanada, escribe Rubén. ¿Subcampeona de la empanada? Sí, sí, está allí en Tucumán. Mira qué grosso. Son las 11 horas 31 minutos en este momento, señores y señoras. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. ¡Vamos! ¡Fácil! Por Nacional. Argentina se informa. Aires 16 grados 7 décimas, la humedad 62%, cielo nublado. Paro de los trabajadores de la línea 60. Los trabajadores de la línea de colectivos 60 se encuentran realizando un paro por tiempo indeterminado y en este momento se encuentran protestando frente a la sede del Ministerio de Trabajo en Alem al 600 a la espera de una respuesta de la empresa Monza por el despido de 4 compañeros. Así lo explicaba Néstor Marcolín, de la línea 60. Decimos que termina la empresa. Si la empresa tiene voluntad de solucionar la cosa, nosotros lo solucionamos rápidamente. Venimos, hacemos asamblea con los trabajadores, nos reincorporan los trabajadores y nosotros solucionamos el problema con los compañeros. Bueno, ingresó Dota en la empresa, venimos con estos problemas desde junio del 2010. El año pasado le ingresaron a la casa a mi compañero Daniel Farela y le mantuvieron secuestrada a la nieta, no recuerdo ya cuántas horas. En septiembre del año pasado me prendieron fuego el auto a mí a la puerta de mi casa. En agosto de este año le prendieron fuego el auto a mi compañero Héctor Cáceres, a mi compañero Esteban Simonetta de León, lo amenazaron con que le iban a pegar un tiro en la cabeza, a la mujer de mi compañero Leñu, la agarró gente y también la amenazó. Todo esto está en la denuncia, pero evidentemente la patronal no cesa en su accionar, a la cual nosotros duramos concretamente. En Buenos Aires, Mariel Ríos, Radio Nacional, la radio pública. Estudiantes del Mariano Acosta vuelven a la toma tras analizar la propuesta del ministro Esteban Bullrich. De esta manera, los alumnos de esa institución del barrio de Balvanera retomaron la medida que habían levantado el sábado. En tanto, los estudiantes que iniciaron las tomas contra los cambios curriculares informaron que la movilización pautada para las 15 se postergó para mañana. Explicaron que decidieron confeccionar un comunicado para leer en conferencia de prensa. Néstor Buzo será el nuevo secretario de Derechos Humanos de Río Negro. Buzo, de 61 años, es periodista y directivo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en cuya representación fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Integró la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social y la emisora comunitaria Radio Encuentro de Vietma, desde donde fue impulsor de la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación Social. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 7 décimas, la humedad 62%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Un país en movimiento. Más. Mañana más. 11 horas 35 minutos, estimado Hernán Brienza. Me quedo colgando una ironía. Bueno, de no, no, la marcha. No se trate de esa manera, sí. No, no, de la marcha. Perdón, perdón, discúlpeme. Siga, siga, siga. No me haga de arrancar. Hoy estamos propensos, no sé por qué, estamos propensos al choque. No me haga de arrancar. Sí, está bien, por eso. Vamos de nuevo, vamos de nuevo a la cima, sí. ¿Quién viajó anoche? ¿A dónde? Se lo tiro así, tipo acertijo, no como Batman. ¿Quién viajó anoche en el vuelo 908 de American Airlines, que a las 22:45 salió y llegó a las 7:24 a Miami? ¿Quién viajó funcionario? O al menos eso dice, eso dicen los registros de American Airlines. Una pista, a ver, una. ¿Hombre o mujer? Una pista. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Hombre vive? Sí. Bueno, sí, bueno, tú... yo te contesto en un día. Quiero orientarme. ¿Hombre vive? ¿Periodista? No. ¿Político? Sí. ¿Político? ¿Funcionario? ¿Sindicalista? Ayer a la tarde dijo, no va a terminar este año sin que hagamos ese paro nacional. Michelli. Sin que Michelli se mueve una sola pluma. H.M. Michelli. El amigo Michelli aparentemente viajó a Miami. ¿Y por qué, che? ¿Por qué? No, no se sabe. Se tiene solamente el registro de que Pablo Michelli habría viajado por American Airlines a Miami. No sabemos si es él, si es otro, no se sabe. Pero según una investigación del sitio Infonews, Pablo Michelli habría viajado de la Plaza de Mayo directamente a Miami sin escalas. No tiene nada de malo, obviamente. No, por supuesto. Es una ironía, no, no, pero sí, es una ironía. Sí, claro. Una ironía del destino. Ayer el dirigente de la CTA, Hugo Yasky, cuestionó la concentración del sector que encabeza Michelli y dijo, los que estaban ayer le hacen el juego a la derecha. No paró absolutamente nadie porque los trabajadores no comen vidrio, dijo. El tema es que se elige a partir de los reclamos confrontar como si estuviera frente a un gobierno que aplicara políticas de ajuste. Cuando fue el conflicto de la 125, muchos de los que están en Plaza de Mayo fueron detrás de la sociedad rural, eso dijo Hugo Yasky. Y quería comentarte que ayer a la mañana hubo un acto de violencia en Florencio Varela, donde atacaron una sede de la UOCRA línea oficial, es decir, la que está con Martínez, que es el secretario general, atacaron con bombas Molotov. Aparentemente lo que se denunció es que un sector contrario a la línea interna que lleva adelante Gerardo Martínez se habría acercado a uno de los locales de la UOCRA que lidera Javier Peralta y habrían atacado 12 personas con Molotov a ese centro sindical. Así que es una mala noticia, ya había pasado. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la UOCRA, viejo? Porque la verdad es que... En realidad hay una pelea histórica entre Javier Peralta, que es el titular de UOCRA, de Florencio Varela, y la línea de Walter Leguizamón, que son los de Loma de Zamora, que aparentemente los de Loma de Zamora son oposición a Gerardo Martínez, y en esas cuestiones se está generando una interna que es a esta altura incontrolable. A principios de año se habían peleado como a veces sucede, había habido hechos de violencia que no habían pasado de manotazos y palazos y cadenazos, que es, digamos, está dentro del folclore, pero cuando lo que es prácticamente una cuestión folclórica, que lo que no se puede es superar ese tipo de peleas, ¿no? Que cuando se utilizan otro tipo de armamento ya se está rompiendo los códigos, ¿no? Y acá evidentemente este ataque con Molotov, denunciado por la gente de Peralta, que es la UOCRA de Florencio Varela, obviamente está fuera de todo registro de violencia normal, entre comillas, ¿no? Me quedé pensando en Bussi, en su cambio de paso, digamos, en el día de ayer, ¿no? No hay registro de viaje ni nada por el estilo. ¿De Bussi? Bussi, el de la Federación Agraria. ¿Te dice que fueron juntos? No sé, a lo mejor se fue para otro lado, qué sé yo, puede ser que en vez de ir para Miami se haya ido para la sociedad rural. Todo puede pasar. ¿A bailar? Bailamos en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentada en un caño,

Domingo 14, 22 horas, A que florezca mi pueblo. Coro de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y La Propaladora. Conduce Damián Sánchez. Transmite 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Para todos. Una radio pública para todos y todas. Todas. La radio pública. La radio pública tiene... inclusión. Fin espacio publicitario. Mañana, mañana más. Más. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. Quiero decirle a los oyentes que llegué yo y se empiezan a reír de nuevo en la mesa en los cortes. Sí, no sabes, Arnaldo. Igual está dando por entendido con esa frase Orienza que antes no nos reíamos. Y si el tipo no estaba, ¿cómo sabe que no nos reíamos? No me hagas entrar en razones. Está claro que ahora sí nos reímos. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué habrá pasado en Santiago del Estero? Sí, vamos a escuchar algunos mensajes, che, que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola. Hola. Hola, la Cristina de Núñez. Estamos hablando del problema de esta mujer violentada, que no le dejaron hacer su aborto, y quería decir que cómo es posible que los médicos no tengan ninguna responsabilidad. Hicieron abandono de persona. El director del hospital y el médico tendrían que haber realmente acatado lo dicho por la Suprema Corte de Justicia. O sea, ahí hubo complicidad. Lo que pasa es que los médicos no tienen autoridad en esos casos, o sea, tienen que respetar lo que dice la ley, ¿no? Claro, exacto. Y de hecho la Corte así lo dice, que claro, los médicos no, si se niegan por una cuestión de conciencia, tiene que haber otros médicos, y los hospitales debieron haber previsto esta situación. Y déjame agregar, Lucho, que el legislador Alejandro Bodar, con quien estuvimos hablando ayer, también denunció al director del hospital Ramos Mejía. Así que hizo una presentación contra Carlos Mercau, o Mercó, que es el director del hospital Ramos Mejía. Hola. ¿Siempre venís acá? Si vienen todos ustedes, voy a venir todos los días. ¿Y tenés algo para decirnos, para contarnos o no? Magallanes se parece ideológicamente tanto, tanto a mi mamá, que lo amo y lo odio, Marisa escribe. ¿Le puedo pedir algo a los oyentes de Radio Nacional? No. ¿Qué pasa? No me llamen más, no me nombren más. Pero usted no se puede poner así, la gente le está escribiendo personalmente, Magallanes. No me nombren más, siento que mi apellido en su teclado está desperdiciado. Le sale un tono aldorrico cada vez que dice eso. Le puse el ánime. Sí, le sale como la mandíbula así para adelante, sí, sí, sí. ¿Vio? Se pone medio así. Prognático. Se prona un poco la nariz y ¿qué pasa? ¿Está dudando usted? Mira Balconet cómo te saca, mira. Uy, Dios. Se me ocurre mucho chiste, pero voy a dejarla ahí. Sí. Uno de un famoso ex empresario de los medios, ¿no? Se me ocurre. A ver. Y Chalo. Y la frase que decía. ¿Por qué ex empresario de los medios? Porque se va a dedicar a internet. Sí, ahora sí. Bueno, es un medio de comunicación también, señor. Bueno, no, se habla de Daniel Adón, sigue dedicado. Echala. Es la chica del primer banco, ¿eh? Tell me, could it be, could it be, could it be, Mac, escribe Fabián y dice: transmítanle a Raquel que cuando se decida trabajar con computadora yo le puedo enseñar, tengo experiencia en enseñarle computación a gente grande, refiriéndose a la nota de Raquel Fernández. Pero primero que nada hay que decirle a sus anunciantes, a los anunciantes, que le instalen una linda compu y un buen servicio de internet. Y que la llamen por y que nos pueda llamar por teléfono para nosotros o para hablar con Adalberto, por ejemplo, escuchar, y que pueda escuchar Google y todas esas cosas. Todos los tangos a la Exactamente, las cosas que hace Adalberto. Gracias, Che, por todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes. Si pensás que ya tenés toda la info. Si pensás que ya tenés toda la info. Espera. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Desde hoy al domingo se va a realizar el primer foro social de revistas culturales, independientes y autogestivas. Esto será en la Manzana de las Luces. Bueno, como ya informamos en este programa, estas revistas están en una encrucijada, porque tienen graves problemas con la distribución y con ahora con la aplicación de multas, con retroactividad a diciembre, por ejemplares no vendidos. La llamada devolución, tienen que dejar la devolución en un determinado lado y le cobran el alquiler por el espacio ocupado, digamos. Una especie de absurdo, ¿no? Revistas como Barcelona, Mu, Quiné, La Garganta Poderosa, El Teje, Crisis, Dale o Velociraptores están en peligro. Y por eso es bueno apoyar este foro de revistas independientes que se va a llevar a cabo en la Manzana de las Luces, desde hoy al domingo. En el Consejo de la Magistratura se volverá a tratar la vacante en los juzgados. Uno de ellos, donde está la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, será después de la renuncia del juez jubilado Raúl Tetamanti, que había sido designado arbitrariamente de acuerdo con las denuncias del Gobierno Nacional. En una nueva reunión, entonces, se estudiará la terna concursada para ocupar este puesto, que tendrá la posibilidad de fallar sobre el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el artículo de la adecuación. Una de humor, volvió Elisa Carrió y dijo: me decían que era exagerada, pero vamos hacia una dictadura. Ayer la titular del ARI dijo: la presidenta va casi con desesperación a la dictadura. Estaba claro que después de la marcha de la gente iba a haber 3 semanas en las que el poder que quedó noqueado iba a responder. Me decían que era exagerada cuando hablaba de la corrupción y cuando decía que iba a controlar los medios. Los hechos fueron más fuertes de lo que yo anunciaba. Las instituciones en la Argentina están flaqueando. Y obviamente se refirió a la aplicación de la ley de medios. Para ella, gracias a la ley de medios, la Argentina va camino a la supresión de la libertad de expresión. Todavía no se anunció oficialmente el sucesor de Ricardo Caruso Lombardi como director técnico de San Lorenzo. Es cierto que hubo una reunión, que quedaron buenas sensaciones de las dos partes, entre la nueva conducción de San Lorenzo y Juan Antonio Pizzi, como también quieren tener un encuentro, más allá de que existieron comunicaciones telefónicas, con Jorge Sampaoli, actual entrenador de la Universidad de Chile, un técnico realmente importante en el continente, por donde ha posicionado a la U y sobre todo por la manera en la que ha conseguido objetivos deportivos. En los próximos días, seguro, porque no quieren que se dilate demasiado la situación, se dará a conocer el nombre del próximo entrenador de San Lorenzo, que está entre Juan Antonio Pizzi y Jorge Sampaoli. Sucede que con el entrenador que hoy está trabajando en Chile habría que pagar una cláusula de rescisión con el club chileno de $1,000,000 y lógicamente eso entorpece las posibilidades para que este entrenador argentino, hoy trabajando en Chile, pueda venir a dirigir San Lorenzo. Los ganadores para ir a ver la película El Amigo Alemán, los dos ganadores por la línea telefónica: Esteban Huer, DNI 642, Miguel Menéndez, DNI 549. Y los dos ganadores de Facebook: Leonor Ábalos, documento 244, Norma Marcela Sánchez, documento 541. Felicitaciones a ellos cuatro. Pueden retirar sus entradas por Maipú 555 a partir de ahora. Che, no aflojan con la fragata Sarmiento, ¿eh? La justicia de Ghana rechazó el pedido de la Argentina de liberar a la fragata Sarmiento, el buque escuela de la Armada. Ustedes saben que ahí hay una tripulación de 200 hombres. Fragata Libertad, Fragata Libertad se encuentra retenida en la costa occidental de África, paralizada a raíz de un recurso judicial presentada por un fondo que, como sabemos, es uno de los llamados fondos buitres, que nos han sacado la libertad de la fragata. Nos clavamos un aristimuño, ¿no? Lisandro, tu nombre y el mío. Qué linda canción, ¿sí?